104.1 en Concepción, 94.1 en la quinta región. Señoras y señores, ya comienza este partido por la liguilla, por el paso a segunda división profesional. Juegan Deportes Concepción, Deportes Limache. Relatos para ADN Deportes de Héctor Ertito Garrido. La vida en 90 minutos arrancó el match. Si quieren fútbol, fútbol tenemos. Acá estamos en Concepción. Comenzó el partido. El primer tiempo, el poderoso León de Coyoacán al norte hacia el lado sur. Lo hace Deportes Limache. La pelota atrás la tiene, los ven. Celso Castillo para el conjunto de Concepción. Le va pegando con la derecha, tira por la mitad de la cancha. Arriba esperan varios. Golpe de cabeza primero. ¿Quién llegará? Viene el brinco, el cabezazo va sacando atrás Medina para el equipo Limache. La tira por la mitad de la cancha. Juanito Araya la tiene el Uruguay. Este Juanito Araya, golpe de cabeza. Avanza, te la transporta. Aracha recuperando primero Cruces para la escuadra local. Perdió Cruces. Cuidado, peligro. Corre el Popín Castro contra el área. Detenga a ese hombre. Entra Castro, qué buena. Está... Sí, el número 15, como decía tú, Tito Marcelo Casas. Ahí está. La pelota va a la mitad de la cancha, adelantando el conjunto Limache. Adelantando Juan Araya. La tiene Araya contra Araya. Cuidado, buscando para el Popín Castro. Tremendísimo jugador. Entra y entró. Viene a meter la pelota con la derecha. La marcación vendrá primero. Lago la saca la pelota. Quedó para Cruces. Cuando Antonio del primer tiempo. Hoy estamos con los comentarios de Mauricio Pozo, de Cristian Arcos, cuando hay problemitas, porque falta el atacante Limache, Julio Bascuñán, que es el árbitro, invita a la tranquilidad. Pablo, contigo en la cancha. Sí, porque Castro va por atrás cuando intenta rechazar Matías Lagos, perdón, Benjamín Cruces, y reclaman una tarjeta amarilla para el delantero de Limache, pero sin embargo. Estamos en juego en Concepción, escuchas ADN, relata Tito Garrido. Mauricio, recién dos minutos, pero este chico Castro, el Popín Castro, el 19. Es de temer, ¿eh? Sí, aparte que Limache cede terreno, juega muy bien a las espaldas, el contraataque va a ser fundamental. Y me gusta que haya, que esté hoy día el juez Bascuñán, un juez que tiene presencia, que tiene experiencia, juez FIFA, hoy acá en Collado. Este es el minuto 3 de la primera parte, la pelota deriva atrás, la ubicación de Marco González, el portero de Limache. Somos ATN Deportes, recuerda el hashtag ATN Gran Final, en Concepción 104.1, cadena regional. La pelota deriva atrás, la ubicación de Abel Herrera. A ver qué hacer, le va pegando con la pierna derecha primero Medina. La tira cerca de la cancha buscando a Juan Araya. La tiene Juanito Araya, el dueño del equipo. Se muestra Cáceres, también la solicita Saavedra. La pelota quedó para Saavedra. Es Limache. Impulsa al centro, se batalla, se juega falta. Indica el señor del árbitro, el señor Julio Bascuñán. En tres minutos, querido Mario, tiro libre Tremac, que puede marcar la diferencia. Tac, tac, tac, tiro libre Tremac. 3:30, primer tiempo, 3:30, primer tiempo. Somos ATN Deportes, el último partido de la presente temporada en esta división. La pelota va al área, cuidado, buscando resueltamente Ramírez para el Conce, le mete a zurda, pelota fuera, fuera, fuera. Fuera Julio Bascuñán. ¿Cómo está Julio? Saludos para ti, Julio. También para un amigo mío, Pablito Pozo. Saludos para los árbitros del país. Minuto 4, primer tiempo. La pelota fuera. ¡Dale, Mario! Apuesta hoy por tu conocimiento el experto de Deexperto.cl. Hoy, experto, juegue. En minuto 4, primer tiempo, sacando el portero Marco González. Es de Limache, la tira cerca de la mitad de la cancha. 0-0. Recordándole que este resultado clasifica a Limache, al Tomate Mecánico, a la división. Tercera división. La pelota va a la mitad de la cancha. Acá está, transitando la mitad del terreno. Buena maniobra para Concepción. Fuentes, el Chiqui Fuente buscando por la derecha para que corra Matías Reyes contra el área. Va Matías Reyes por la derecha. La marcación primero Toro. Le quita a Toro, le trae al zurdo. Pelota fuera por un costado. 4 minutos, primera parte. 0-0 el marcador acá en Concepción. Fútbol, información y compañía. Escuchas ADN Deportes. La pasión que lleva dentro, relata Tito Garrido. 25.000 espectadores somos los que estamos acá, Pablo, indudablemente, ¿no? Sí, 25.000. A lo menos. Aforo completo. Oh, qué lindo se ve el estadio. Sí, qué lindo se ve el estadio. 4 minutos, se ve el primer tiempo. El apta al centro, mete a la cancha. Golpe de cabeza de Cruces. Impulsa por un costado lateral para el equipo Telimache. Registro minutos 5 ahora. Está Mauricio Toro, lo hace lentamente. Pero digamos, estimado Diego Tanque, que Limache también tiene su hinchada, el equipo del Tomate. Claro, cerca de 400 personas llegaron hasta el Esterroa Rebolledo para poder presenciar este duelo histórico para el elenco de Limache. 5 minutos, primer tiempo, sacando cruce para la escuadra de el León de Coyal, con Celina el poderoso, el Bío Bío, buscando arriba sueltamente para Benavente. La pelota arriba atrás, la ubicación defensiva. Va recuperando primero Felipe Medina de Limache. Este Medina le mete la pelota a Medina en la mitad de la cancha, le pega mal, lateral para Concepción. Si está buscando un vehículo comercial, decídete por un Jack X200 doble cabina. Conoce más en jackautos.cl o en la red de Elco Center. 5 minutos, primer tiempo, 0-0. Acá está el equipo Pinochet buscando Toro en la salida. Entrega la mitad de la cancha para Juan Araya. Llegando al centro, se muestra Cáceres. Entra en acción, domina. Va colocando a la derecha. Buen pase. Buscando para Francisco el Pancho Arenas. La tiene para Limache. Le pincha la pelota Ramírez. Pelota dividida. Va a la mitad de la cancha. Un hombre que le pega violentamente a Belén Herrera. Abel, ¿qué hace Abel? La pelota fuera. Recién tenemos Cristian Arcos. El partido recién tiene diente de leche. Es chiquitito. Diga. Minuto 6, primer tiempo. Cristian, 0-0. Sí, todavía no hay un predominio absoluto de uno por sobre otro. De hecho, los arqueros, más allá de la primera llegada donde respondió bien Castillo, la primera llegada de Limache, no han tenido demasiada intervención. Noto algo más fluido, menos tenso al equipo de Limache todavía, seguramente sabiendo que le sirven dos de los tres resultados posibles en un partido, pero estamos todavía en el terreno de mostrar los dientes, ¿no? De mostrar las cartas que va manejando cada uno. No está metido atrás el equipo de Limache, pero sí espera en una doble línea de cuatro para salir rápido, ejerciendo muchísima presión por los costados, ¿no? Ahí le ha costado todavía al Conce encontrarle el hilo, la hebra a este partido, Héctor Pico. ADN Deportes, siempre junto al fútbol chileno en los grandes eventos deportivos. Iba el Concepción por la derecha adelantando Benavente. El Lobo Benavente, la pelota afuera, por un costado lateral para Deportes Concepción. Minuto 7, primer tiempo, somos ADN Deportes, porque esto es fútbol, esto es pasión, esto es ADN. Y está Mastra el agua colocando la pelota para el centro, la tira al área, cabezazo Benavente. Benavente, el cabezazo, la primera llegada. ¡Aló! Llegaron visitas. Te fijas, Diego Tanque, minuto 7. ¡Aló! Llegaron visitas contigo a la cancha. Sí, rápida la jugada colectiva por parte de Deportes Concepción. Habían aprovechado un saque lateral para poder centrar. Y ahí apareció Benavente completamente solo, que cabeció. Pero la pelota se fue bastante desviada del pórtico que custodia Marco González. Pudo haber sido perfectamente el 1-0 para Deportes Concepción. En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista de Chile destacamos la nueva carrera Terapia Ocupacional en la admisión 2020. Recordamos las carreras que ofrecemos en esta área: Enfermería, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Psicología y Técnico Nivel Superior en Enfermería. 8 minutos del primer tiempo, está adelantando Limache. 0-0, este marcador favorece al equipo de la provincia de Margamarca. Quinta región, falta infracción. Infracción, tiro libre con opciones para la cuadra distante. ¿Por qué, Pablo Veloso? ¿Por qué? Sí, porque fueron fuertes sobre Castro, me parece, y el hombre de Limache que está caído. Hay un tiro libre a unos 35 metros de estas jugadas preparadas que siempre tiene Ítalo Pinochet. Pueden ser peligrosas. Pero mucha distancia, mucha distancia. Se vuelve a ver el arco. No, por eso no le temo al remate al arco, le temo a la jugada preparada. Vamos a ver qué pasa. Minuto 8 del primer tiempo. Atentos en Limache. Atentos en Concepción, en todo Chile, por ATN Deportes. Este es el minuto 8 del primer tiempo, están empatando 0-0. Esta es la gran final de Liguilla Ascenso, tercera división A, rumbo al fútbol profesional. Pelota al área, no pasó nada. El tiro libre al final no trajo ninguna consecuencia. Al final, la vida sigue igual. Encuentra en el especial Aire Libre de Easy una gran variedad de productos en piscinas, terrazas, jardín, juego para disfrutar en familia y fashion float. Solo en Easy, tienda y online. Yo sé que solo le interesa a Tito esto, pero hoy es San Reinaldo. Don Reinaldo está de onomástico hoy día. Don Reinaldo. ¿No, Reinaldo Rueda? ¿Verdad? Reinaldo. ¿Cómo está Reinaldo Rueda? Reinaldo Sánchez. ¿También? Odnalier, claro. Odnalier. Claro, que era Reinaldo al revés. Odnalier, mira. Mira. Personaje del ejército. A propósito del equipo de Pinochet. Este es el minuto 9 del primer tiempo, estar empatando 0-0. Y la pelota tiene cruce frente a la cancha. Falta Castro en contra. No me toca la cruce, pero el árbitro no da nada. Va recuperando primero, corriendo Daniel Castro, el Popín Castro contra el área. Es un tipo de muchísima velocidad, Castro. Ves que toma la pelota, es un espectáculo ver este puntero Castro. ¿Sí, Diego? Sí, ahí se cruzaron Cruces y Castro. Duro choque ahí entre los hombres, uno de Concepción, el otro de Deporte Limache entonces. Y siguió el juego nada más, pero por ahora Cristian Arcos sin goles en este partido, sin grandes llegadas a las porterías, pero es un duelo intenso el que vemos aquí en el Esterro Arrebolledo. Sí, y muy, muy parejo, me parece, como te decía hace un rato, que noto a Limache algo más fluido, por lo mismo ha tenido insistencia por los costados, recién una jugada que no ha generado mayor riesgo, pero al menos le ha impedido al equipo de Concepción poder avanzar por esa zona. Y una, me parece, correcta lectura por parte del técnico visitante de una de las fortalezas que puede llegar a tener Conce, dejando a la gente arriba, más allá de una jugada aislada de Benavente. Concepción no ha tenido mayor riesgo. Usted ha mencionado mucho la labor del volante central de Cruces, porque el juego pasa mucho por esa zona, y como bien sabemos, Cruces las agarra todas en general cuando la pelota pasa ahí en la mitad del terreno para adueñarse el control de la pelota. La información que necesitas está en ADN 91.7 y sus 42 estaciones a lo largo de todo Chile. Aquí en Concepción 104.1. en Valparaíso, 94.1. Y la pelota tiene Concepción por derecha, lateral, corresponde para la escuadra Lila en Punta Arenas, 93.5. La pelota tiene Concepción adelantando por derecha. Atención, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Buena maniobra, entra Salas, levanta centro, pelota pasada, no llega nadie por la banda izquierda. Insiste Concepción, acá le va a pegar a la carrera. Este es el Chiqui Fuentes, impulsa en centro, le pega Cruces, abajo, tapó el arquero. Tapó, Marco González. Le pega Cruces contigo la cancha, tanque. Sí, es raro que Cruces se equivoca, pero acá pudo haber jugado otra manera más sencilla. Una gran jugada colectiva de Deportes Concepción. Sin embargo, el balón le queda fuera a Cruces desde, obviamente, fuera del área. Prueba con un remate que le llega mansito a las manos de Marco González. Tenemos 11 minutos del primer tiempo, minuto 11 el primer tiempo. Partido es intenso. Está intenso esto, Tito, siempre me dice mi vecina. Minuto 11 del primer tiempo. La pelota tiene el conjunto local, que está Salas para la escuadra del Bío Bío, rumbo al área. La marcación, primero sacando oportunamente Saavedra. Quita Saavedra, recupera por derecha, corriendo sueltamente el Conce. Julio Bascuñán dijo, no hay nada, no hay nada. Hay mucha voluntad, Mauricio Pozo, mucho despliegue. Se nota que es una final. Sí, partido parejo. Siento que ya Deportes Concepción se suelta más Lagos. Está pasando muy bien por la banda izquierda Fabián Ramírez. Es un agente permanente en el esquema táctico del Chino. Y lo más importante que tiene el equipo local es las bandas. Ocupar bien ese sentido para tratar de buscar al goleador Benavente. Varias temporadas jugaste tú por acá, ¿no? Sí, casi 8 años estuve en Deportes Concepción. Diferentes temporadas, naturalmente. Sí, así es. ¿Qué tal? Linda experiencia. Linda experiencia, un equipo al cual quiero bastante. Pero lo mejor de todo es el cariño del hincha, Héctor. Sí, dicen que en el terminal de buses te recuerdan mucho, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo ahí dejé algunas cuentas impares. No, y quebraste varios vidrios al lado, los pelotazos que terminaron ahí centros. En parte, ¿no? Pusieron la otra bandeja ahora, así que eso. Minuto 12 del primer tiempo, están empatando 0-0. Va sacando a Cumbre el conjunto Lila, mete un pelotazo buscando para Salas por la derecha. Salta esta maniobra adelantando el conjunto local. Reyes para Salas, va sacando primero oportunamente a Mauricio Toro. La saca Mauricio Bull por un costado. La pelota fuera. 11 minutos y medio del primer tiempo, 0-0 aquí en la Avenida Collao. Llegó la APP del Club Ahorro Unimark, la única APP que te hace ahorrar en lo que tú siempre compras. Solo baja la APP y baja tus precios. Oye, Cristian Arcos, aprovechando que el balón estaba detenido y fuera del terreno de juego brevemente, para quienes no lo vieron jugar en cancha, ¿qué jugador era este señor? Mauricio Pozo, cuando actuaba por Cobreloa, por el Conce, hasta dicen que defendió la selección chilena. Sí, claro, jugador de muy buena pegada, de muy buena técnica. ¿Se acuerdan mucho de Mauricio Pozo como lateral? Yo me acuerdo cuando Mauricio Pozo jugaba de volante, mucho más cerca del área, con una buena pegada, con una buena sesión en Magallanes, claro. Lo que más hiciste me parece que fue así como lateral derecho. En Conce también recuerdo un gol muy importante en una liguilla sobre el final contra del partido Católica. Contra Católica. Me parece que fue en Talca, ¿no? Dos en ese partido. Mira, bien. Dos goles. Dos goles y gol de oro después del Chiqui. Centro mío. Gol dos goles de gol del Chiqui. Sí. No, yo me estaba acordando de los goles suyos en. Me parece que fue en Talca, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en Talca, a la Católica. Buen jugador. ¿Qué año te retiraste, Mauricio? El 2004. No alcancé a relatarte yo. No. Qué mal. Minuto 13 del primer tiempo. El arco no es, señor. Mentira. Minuto 13 del primer tiempo. 0-0 aquí en Concepción. Usted relató al pata bendita Castro, no se haga. No, nadie. Minuto 13 del primer tiempo. Están empatando 0-0. La pelota va por derecha, adelantando el conjunto Lila. Atención. Algo puede pasar buscando Matías Reyes, pegado por la branda. Está adelantando también esta maniobra Matías Lago, el árbitro, el asistente. Que es Raúl Orellana. Dijo que es para el otro costado. Te escuchamos, leyenda Mario Peche. 14 primer tiempo aquí en Conce. 0-0. Primera parte. Cuando la naturaleza nos pone a prueba, en ADN estamos ahí para acompañarte. 91.7 en Santiago, 104.1 en Concepción, 94.1 en la Quinta Región. Actualidad, deportes, noticias. 14 minutos de la primera parte, 0-0. Tiro libre, Telemac, que corresponde para la escuadra local, para el equipo Team Alineación Escuadra Representativo Formación de Collao. Del Conce le va pegando Cruces, cambia oriente a poniente, saca el pliego, pone otro, buscando la pelota para Christopher Salas. Tiene el 18, este Salas, la marcación de Herrera, rebota la pelota en la presencia del mediocampista Juanito Araya, sea por un costado fuera, lateral para Concepción, justo a la mitad de la cancha. 15 minutos, primer tiempo, 25.000 espectadores, ni más ni menos, 25.000 espectadores, adelantando el equipo de Concepción por izquierda. Buena maniobra, Salas, el matador del Bío Bío, este Salas, le echó a correr, se mete al área, Salas en buena maniobra, pisa zona penal. Pero está atento, sacando primero oportunamente por derecha. No está para complicaciones Saavedra. La pelota rebotó, insiste Saavedra con complicaciones. Ahora sí, reventó con la zurda, tira al centro, mete la cancha. A ver si es salida aquello, no alcanza. Porque muerde Concepción. Asfixia el Conce, va recuperando primero Cáceres para el conjunto visitante. Rebota en Cruces, llega Cruces, le mete a Cruces. 15 minutos del primer tiempo, acá está Cruces. Orienta a la derecha buscando la salida. Quedó para Matías Lagos. Lagos la tira para Matt Lagos. De Lagos para Lagos. Va por derecha, lo marca Cáceres, mete la cancha. 15 minutos, primer tiempo, falta. Infracción del 10 de Matt Lagos. Fútbol en pausa, 15 minutos, reitero, 0-0 en Concepción. Comida mexicana, más tarde una tablita española y a la hora del té un Kuchen alemán. Si no es por Antiax, no podría disfrutar este día. Antiax combate la acidez, de Laboratorio Zaval. ¿Qué de la vida, Pablo del Oso, del Chino González, director técnico del Conce? Ahí al borde de la cancha con un peto naranjo bastante llamativo, achoyoncado, como dirían los mineros, dando instrucciones a sus jugadores. Cuidado, que va ahora Limache, un disparo al arco con la derecha. Le pegó esta maniobra a Arenas. Y atento el portero Castillo. ¿Cómo está Pinochet? De brazos cruzados, mirando atento el desarrollo del partido y, por supuesto, esperando un buen resultado por parte de sus dirigidos. Y hace 6 minutos la primera parte, están empatando 0-0. Está adelantado en esta maniobra el atacante de Limache, Pinilla. Fútbol en pausa. Te escuchamos a ti, Mario Peche, en ATN Deportes. Si vas a Concepción, busca Hotel Terrano, ubicado en pleno centro de la ciudad, a paso de centros comerciales y financieros y a 20 minutos del aeropuerto. Hotel Terrano. 4:16 de la primera parte, están empatando 0-0. La pelota deriva atrás en la ubicación defensiva de Limache. Se queda un poquito lateral diestro Herrera, recuperando Marco González. Va sacando el portero número 17, que es Marco González. Lo hace lentamente, vestido de color amarillo. Le va pidiendo con la diestra, la tira a la mitad de la cancha. No, fue muy malo lo que hizo el portero González, que le pide disculpas a su compañero. Perdóname, discúlpame, nunca más lo voy a hacer. Llegué tarde, no sé, son los amigos. El carrete, la pelota afuera. Minuto 17, primer tiempo. Va recuperando Concepción por la mitad de la cancha, por la diestra. Acá está Matías Lagos. La quiere ubicar sueltamente para Mats Lagos. La pierde los Lagos, pero hay falta en contra de Mats Lagos. Indica Julio Bascuñán. Tiro libre extrema que puede marcar la diferencia. Tac, tac, tac. Tiro libre extrema. El partido ya es adolescente. Minuto 17, primer tiempo, ¿eh? Muy bien. Llega el momento de los abrazos, entonces, de los besos. 17. De las celebraciones. Recién tiene 17. Tiro libre que corresponde para el conjunto, el representativo del Conce. Pelota al área, sube los grandotes, entra Benavente, sacó el portero primero. Atento González, que acusa un golpe. Arremetía con todo Matías Manríquez también. El número 4, te fijas, Diego, saltaron Manríquez. Y Benavente queda contuso el portero González. Tú que estás a metro y medio, ¿qué pasa allá en la cancha? Sí, sigue tirado ahí en el piso Marco González, el portero formado en Everton de Viña del Mar. Y hubo ahí un cruce por parte de Daniel Benavente, que fue a buscar esa pelota, por supuesto, para cabecearla. Sin embargo, choca con todo el cuerpo del portero, que tiene que ser atendido por parte del staff médico de Deportes Limache. El árbitro lo autoriza y ingresan a revisar al portero del cuadro de Ítalo Pinochet. En la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Adventista de Chile podrás encontrar una oferta de 11 carreras para ti, entre las que destacamos Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Matemáticas y Computación. Si quieres saber más sobre estas carreras, no dudes en visitar nuestra página www.unash.cl o escribirnos a admisión@unash.cl. Largo rato estuvo el arquero del equipo visitante en el suelo después de ese choque que tuvo en su área. Vamos a invitar a los superamigos a que comenten con nosotros con el hashtag ADN Gran Final. Son muchos los que están en sintonía, por ejemplo, arroba Raúl Eduardo, que está muy pendiente de Deportes Concepción, arroba La Sobrina, también nos escribe y está en sintonía aquí en el 104.1 en pleno estadio, este Roa Rebolledo. Cristian Arcos, adolescente partido, sí. Partido adolescente, pero interesante y entretenido, ¿no? Sí, sí, muy atento a lo que tú estabas comentando. Además, veo que La Sobrina está en el estadio. Sí, me parece que el Conce ha ido desnivelando algo más la balanza un poquito a su favor. Todavía no vemos grandes acciones de riesgo, pero sí ya hay mucho más participación de Lagos por un costado, de Reyes, de sobre todo de Salas, ¿no? Jugador bien interesante cuando logra sacar un poquito la ventaja. Es interesante, insisto, lo que hace Cruces como el jugador que es capaz de desenvolverse en la mitad del terreno y hacer lo que decía San Pablo de las transiciones, ¿no? Que en definitiva es pasar rápidamente de la función defensiva a la ofensiva. Ordenado Limache, hay que reconocer aquello en el equipo visitante, que no ha perdido el orden, si bien creo que perdió algo de intención, que en los primeros minutos había logrado complicar al equipo Lira, por lo menos en la salida, ha perdido eso, lo ha ido perdiendo en el desarrollo del partido, pero sigue siendo un equipo bien parado, bien ordenado, que no muestra grandes fisuras, sobre todo en lo defensivo. Apuesta hoy en Experto por las jugadas en vivo. Apuesta por tu conocimiento. Voy Experto, juegue. Oye, Tito, Raúl Eduardo está en sintonía, que no pase colado. En el 97.1 nos escucha y nos escribió con el hashtag ADN Gran Final. Está nervioso. También está en sintonía Pancho Cuevas, que vistió esta camiseta de Deportes Concepción. ¿Pancho Cuevas? Sí, señor. El gran jugador. El gran jugador de Concepción, de O'Higgins. Entre algunos equipos, Ñublense también. Saludos para ti, Pancho. 20 minutos de la primera gran parte. Jugador. Sí, hay que invitarlo a Gracias Fútbol, ¿eh? puede durar 3 horas el programa con él, ¿eh? Oye, ojo con Mauricio Pozo, que contó una cantidad de historias muy entretenidas para Gracias Fútbol, ¿no? Gracias, pero impresionante. No, tiene historia, Mauricio. No, se pasó. 20 minutos de la primera parte, están empatando 0-0, le va pegando Cáceres para Limache, buscando para Castro. El Popín entra al área, la zona del terror del miedo. Cuidado, peligro, cuidado, peligro. Entra Castro, zona penal, saca el centro, está muy bien en la marca. El Jíbaro Lagos saca la pelota, Matías Lagos por un costado. Lateral para Limache, minuto 21 del primer tiempo. Hacemos de taquito, escuchas ADN 91.7 en Santiago, 94.1 en la quinta región, 104.1 en Concepción. Actualidad, deportes, noticias. Viva Limache, minuto 21 del primer tiempo, 0-0 este resultado, clasifica al conjunto de la quinta región del sector de Marga Marga, ¿sí? Me acordé de Matías Fernández, a propósito de la... un grande Matías Fernández. No, ahora llega Colo Colo. Ahora lo admiro más. Podría llegar a Colo Colo. Minuto 21 del primer tiempo. Rey de América. Es verdad, la pelota se va al tiro al rincón corner. Tiro al rincón corner que favorece la escuadra de Limache. Se está ubicando Juan Araya para el tiro al rincón. Sector suroriente dando la espalda. ¿Qué sector de la ciudad, Pablo Bloso? El jugador que se está ubicando, Juan Araya. ¿Qué sector de la ciudad? Si proyectamos esa línea hacia el horizonte, llegamos a Nonguien. Mire, salud para aquella gente que escucha aquí el 104.1. Tiro al rincón, sector suroriente. Favorece a Limache. Al tomate mecánico, al orgullo, el Marga Marga. Acá está Juanito Araya. Araya levanta el centro, la mete al área, buscando arriba, zona penal. Cuidado, brinco, el cabezazo que arremete finalmente, brinco del número 21 Pinilla. Pelota fuera, va recuperando el portero. Saca resueltamente, el Osben Castillo. Celso Castillo la tira sector medio. Aquí está Matt Lagos con complicaciones, falta. Matt Lagos infraccionó otra vez de Saavedra. ¿Te fijas tú, Tanque, que Saavedra tiene complicaciones en la marca con Lagos? Sí, le ha complicado bastante Lagos y esta vez no duda Bascuñán en cobrar el foul por parte de Fernando Saavedra. Va a ser un tiro libre interesante a favor del elenco Lila. Jugada importante, importante jugada, Mario, porque puede marcar la diferencia del partido. Como la que hay entre un remolque y un remolque, un Tremac de diferencia. Contáctenos en Tremac. Tac, tac, tac, Tremac. Qué lindo se escucha todo este trabajo técnico de don Gaspar Miranda y Manuel Cabezas, aquí en el Estadio de Concepción. El tiro libre que corresponde para la escuadra local, atentos todos. Situación de pregol. Pelota al área, zona penal, entra Mario, golpe de cabeza, tabinamente, cabezazo, fue fuera. Arremetía al delantero, saltando también defensores y atacantes. La pelota se da fuera. Ahí está el conjunto de Concepción. A punto estuvo precisamente el mencionado jugador Benavente, número 9, contigo en la cancha, Tanque. Así es, Tito, nuevamente Benavente, esta vez tras un gran centro por parte de Matías Reyes, que encontró en solitario al delantero del cuadro de Deportes Concepción. Cabeceó, pero la pelota se fue muy ancha por sobre el horizontal que custodia Marco González. Pudo haber sido el 1-0 a favor del cuadro Lila. Presentamos el nuevo Jack X200, doble cabina, más espacio para los que no tienen límites. Conoce más en jackautos.cl o en la red Derco Center. Pudo ser un gol, pudo ser un gol de los grandes, pudo ser. Minuto 23 del primer tiempo. No. Ya comenta Mauricio Pozo, aquí en directo en Concepción. En esta plaza no, por favor. Acá está la pelota, la mitad de la cancha. Atención, buscando Araya. Araya pierde la pelota, Araya, balón dividido. Está brincando Cáceres, el match entre Cáceres y Araya. Trabaja en hora extra en la mitad de la cancha. Pero va el Conce ahora. Acaba Concepción, Salas, Salas, Salas, Salas. Qué buena para Ramírez, está para el primero, dame gol. Entra Ramírez, dame gol. Le mete la zurda, está por el cross, se le escapa la pelota. Mejor dicho, el puñetazo, el portero. Pero lo que hacen por la banda izquierda Ramírez es interesante. Este lateral zurdo, la pelota se detiene y falta. Contigo otra vez, Diego Rodríguez, porque a punto estuvo Concepción en la cancha. Sí, Tito, gran proyección la de Ramírez, que llegó hasta el área custodiada por Marco González para centrar, y ahí tuvo un par de complicaciones el portero de Deportes Limache, que no pudo capturar la pelota, sin embargo, logró despejarla fuera del área, y es así como Limache recuperó el balón. Pero gran acercamiento por parte del cuadro Lila. Encuentran el especial Aire Libre de Easy, una gran variedad de productos en piscinas, terraza, jardín, juegos para disfrutar en familia y fashion floats, solo en Easy, tienda y online. 24, primera parte, 0-0, y está adelantando el equipo Vicente con Abel Herrera, levanta, le pega con la derecha, balón absolutamente desviado. Mauricio Pozo, Mauro, tenemos 24, primera parte, y todavía las cosas iguales en Concepción, 0-0. Sí, definitivamente ya la visita, Cede Terrero está jugando con dos líneas de cuatro, apostando el contraataque, atención. Atención, que acá está Castro, Castro va colocando para el área, zona penal, le va a pegar el Popín, apunta con la derecha, golazo, gol de Limache, ¡Limache! ¡Gol! ¡De Limache! ¡Pedazo de gol! ¡24, primer tiempo! En la zona penal usted tiene talento, Daniel. El Popín Castro tiene talento, le mete la pierna derecha arriba, al ángulo superior izquierdo, donde no llega ni el sol, ni la lluvia, ni el rumor, ni la copucha, no llega nada, solamente el talento de Castro, pelota dentro, el grito de gol, momento notable, notable momento, hincha de Deportes Limache, a gozar, Limache 1, Concepción 0. Gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Un grave error en la salida de Deportes Concepción tras un saque de fondo. Quieren salir jugando, tocando por el centro. Lo interrumpe muy bien en el mediocampo de Limache. Y Castro se saca un hombre de encima y la pone en un ángulo. Golazo del goleador de la tercera división A. Y con esto, Hans Hoss, se ratifica el ascenso de Limache. ¿Cómo queda la tabla de posiciones de esta liguilla final de la tercera A? Primero Limache con 13 puntos. Segundo Concepción con 10 unidades. Trasandino 7. Último Ovalle con 4 puntos. Llegó la APP del Club Ahorro de Unimarc, la única APP que te hace ahorrar en lo que tú siempre compras. Solo baja la APP y baja tus precios. Estabas comentando tú, Mauro, cuando llega el gol de Castro, realmente sobresaliente maniobra. Sí, así es algo que repite mucho Deportes Concepción, quiere salir jugando, lamentablemente no fue una salida clara y ahí aparece Popín para marcar un golazo. El 1-0 para la visita. ¿Tu tarjeta de ataque en contra del autor de la conquista? Así es, tarjeta amarilla para Daniel Castro, porque al momento de hacer el gol va directamente donde está la barra de los Lilas y les enseña las orejas diciendo como, bueno, a ver, canten ahora. Canten. Eso ahora terminó por ganarse la amonestación por parte de Julio Vasconi. Canten ahora. La pelota tiene Concepción, tendrás que trabajar ahora, sectas, meter y correr, jugar, pensar. Se puso complicada la situación. Esta gran Dolimache por 1-0 con el golazo Castro. A ver qué ocurre ahora. Faltan muchos todavía que termina el minuto 27 del primer tiempo. Está ganando 1-0 Limache, tira el rincón. Le va pegando esta maniobra. Cum levanta al centro. Candelaria atrás el portero. Marco González atrapa con seguridad. Va sacando para Limache, que gana por 1-0 acá en Concepción. Antiax comprimido. El secreto de los chilenos para el problema de la acidez. Antiax combate la acidez. De Laboratorio Zaval. Cristian Arcos se pone en ventaja. Deportes Limache. Saltan aquí los limachinos, que serán por lo menos unos 70-80, que llegaron tal vez un centenar al sector del norponiente en el estadio Terroa Rebolledo, y ahora le cuesta no uno, sino que dos goles a Deportes Concepción darlo vuelta y quedarse con el ascenso a segunda división. Sí, veamos cómo reaccionan ambos con el gol, ¿no? Como decía Tito Fuyú, el primer gol te cambia el trámite de cómo se está jugando un partido, pero para los dos, tanto para el equipo que lo anota, que va ganando, que ve si aprovecha esa instancia, qué tanto sufre, en este caso Concepción, la apertura de la cuenta en contra, cuando parecía que desnivelaba el juego a su favor. Esto de los delanteros y de los goleadores corre para cualquier división, ¿no? Jugadores que de pronto le dejas un espacio de un poquito de libertad y te la embocan. Bueno, eso es lo que pasó con Castro, un error en la salida. Aprovecha muy bien para poner la pelota muy, muy lejos del arquero, una definición muy, muy precisa. Me parece que ha sentido el golpe Concepción, lo que es normal, que sienta el golpe. Le queda todavía un par de minutos todavía del primer tiempo para ver si puede igualar lo más pronto posible. Si no, Limache va a ir adquiriendo todavía más convicción y más personalidad. Probablemente parte de la motivación del cuerpo técnico haya sido jugar con todo el público en contra y la fiesta preparada para Concepción. Dicho esto, a mí no me parece, y ahí Mauricio nos puede ayudar mucho más, si hay algo que creo yo en el fútbol no se hace, es gritarle el gol al rival, ya sea al jugador rival, a la banca rival o al hincha rival. Me parece que sí. Si hay algo que no se hace, creo yo, es eso, más allá de los méritos de Castro en un muy buen gol. ¿Estás de acuerdo, Mauricio? Porque además, cuando aprovechamos el momento en el cual los equipos se están refrescando por la alta temperatura aquí en la ciudad de Concepción, un golazo. Lo bueno, la forma de celebrar haciendo callar al público, a los rivales. Lo malo, además, lo deja amarrado con una tarjeta amarilla, considerando que todavía queda mucho partido por delante. Así es, Popín Castro es un jugador muy activo, es un jugador potente, un jugador desequilibrante, y sobre todo cuando tiene la opción, te finiquita, te hace daño. Por algo es el goleador, hace mucho tiempo viene marcando goles en estas divisiones. Y después la celebración, me parece que también estuvo muy correcto el árbitro principal para amonestar a Castro. Ahora, Deportes Concepción tiene que tener la tranquilidad, tratar de buscar sobre todo por las bandas el juego asociado, desequilibrar, porque este 1-0 definitivamente llega al profesionalismo el equipo visitante de Limache. Si visitas Concepción por negocios o vacaciones, Hotel Terrano te espera. Una experiencia diferente. Contáctanos en www.hotelterrano.cl. Si quieres darle tu aliento al León de Collao, nos puedes escribir con el hashtag ADN Gran Final en el Twitter de arroba ADN Radio Chile. También a los amigos de Limache que están celebrando, como Alejandro Villanueva, que nos escribe: aguante los regionales de la región de Valparaíso, ánimo Deportes Limache, saludos desde Viña del Mar. Lo mismo que el Pipe García: apoyo total a los equipos de mi región y creo que Limache dará la sorpresa. La presión la tienen ellos, son algunos nomás de los muchos super amigos que están en sintonía y comentando junto a nosotros con el hashtag ADN Gran Final. 30 minutos ya. Primer tiempo está ganando Limache por 1-0. Cuando hay problemitas, hay complicaciones, se aproxima Julio Vasco Uñán al mediocampista, a Brian Fuentes, al Chiqui Fuentes. Está en el piso el jugador número 6 también del equipo visitante, que es Álvarez. ¿Qué pasa, Tanque? Sí, ahí está Tito Tendido, el número 6 de Deportes Limache, Matías Álvarez, reclamando una infracción por parte de un jugador de Deportes Concepción. Sin embargo, se acerca a Cuñán, desestima cualquier falta y termina cobrando el tiro libre a favor de Deportes Concepción. Una clara oportunidad. Ramírez levanta el centro, la mete al área buscando arriba, zona penal para Benavente, cabezazo, balón fuera. Siempre gana en el brinco 9, pero no está cómodo. Claro, y ahora estaba adelantado. Fútbol en pausa. Minuto 31. Gana Limache por 1-0 aquí en Concepción, con 25.000 espectadores a lo menos. Vers Luis, sponsor oficial de Deporte Concepción, está en el estadio Esther Roa alentando al León. Este domingo apoya al Conce en el partido que puede significar el retorno al fútbol profesional. Es por eso que Vers Luis, una pastelería y panadería tradicional del Bío Bío, dice: todos a Collao. Sí, señor, minuto 31, ya tiene 31, Ya tiene 31, tiene 31. Tito. Ah, bueno. Ya toma las decisiones absolutamente el partido. Minuto 31 en la primera parte, está ganando por 1-0 con el gol de Castro. El equipo de Limache, fundado el 27 de abril del 2012. En la pelota por la mitad de la cancha, por la diestra. Acá está sacando Abel. Abel Herrera. Herrera impulsa al centro. Quiere ubicar a un compañero. La toca Saavedra. ¿Qué hace ahora Limache? La toca, la combina, impulsa, brinda, plaza, conecta, orienta, traslada, transporta. ¿Por dónde? Rincón, flanco, callejón, banda, baranda, sector diestro. Pelota afuera, hay falta, infracción, dijo el árbitro. Recupera Concepción atrás en defensa. Tac, tac, tac. Tiro libre, Trema. Aprovechamos que el partido ya entra pasada la media hora para empezar a escoger al jugador polla experto de este partido y levantar los primeros candidatos. Cristian Arco, ¿quién te ha gustado en este arranque de encuentro? Popín, el autor del gol. Popín Castro. A ver tú, Mauricio Pozo, ¿quién te ha gustado para proyectarse como jugador polla experto? Me ha gustado mucho Juan Araya, el 22. El hombre de las parrillas. Así es. Claro, a la hora de celebrar en el equipo del Conce. Tú, Diego Rodríguez. Popín. Contigo, Pablo Veloso. Araya. Perfecto, ya lo saben, muchachos, vamos a escoger al mejor jugador del partido. Yo por ahora me inclino por Popín, el jugador que marca la diferencia en este partido, y al término estaremos escogiendo junto a toda la banda de ADN Deportes al mejor del partido con el premio Hoy Experto, querido Mario. Hospital Clínico del Sur, sponsor oficial de Deporte Concepción, se ha mantenido fiel al Conce desde su retorno al fútbol. Es por eso que este domingo, Estadio Esther Roa Rebolledo, tenemos que apoyar con más fuerza, garra y corazón al León. Nuestro prestigioso centro de salud también dice: todos a Collao. 33 del primer tiempo acá en Concepción, 104.1 ADN. Esto es fútbol, esto es pasión, esto es ADN. La pelota tiene Limache, que triunfa por 1-0. Un pase profundo, largo, para Pinilla, que no alcanza. Balón fuera, lateral defensivo ahora para Deportes Concepción. Acá está el León de Collao. Digamos, recordemos que ese apodo León de Collao proviene de Haroldo, del gran Haroldo, que nació en los Andes, Paolo. Exactamente, Haroldo Peña. Haroldo Peña, fallecido el año 2013, jugador emblemático de la campaña del 1967. Decía que Concepción tenía un león en el fondo. Ahí vino el apodo y el equipo adoptó el apodo. Es verdad. Minuto 33 de la primera parte, reminiscencias. La pelota tiene el conjunto Lila, buscando más del agua. La falta de Marcelo Cáceres en contra de Cáceres, dijo el árbitro. De Julio Bascuñán, que hoy trabaja con Claudio Urrutia, con Raúl Berechana y con Pedro Sepúlveda. La pelota por la mitad de la cancha, tiro libre que corresponde para la escuadra visitante. Lo hace lentamente Matías Álvarez. Está Matías Álvarez, comienza a tocar el conjunto de Limache, Mauro Pozo, administrar esta victoria 1-0 con el gol de Castro. Sí, además que conforme avanzan los minutos, se toma su tiempo, tiene la tranquilidad de ir ganando por 1-0. Le sirve el empate también al cuadro limachino y no ha tenido la reacción que quieren todos Deportes Concepción. Siempre hay que tomarse una pausa después de tanto ajetreo, tanto fútbol rápido que ha tenido Limache. Una pausita en el camino. Está ganando por 1-0. Está adelantando Juan Araya. Acá está Araya. Para el equipo visitante, impulsa cortito. Desplaza para Saavedra. Saavedra para Araya. Otra para Herrera. Los buenos momentos Limache. Atención, pase profundo arriba para el Popín Castro. Llegará primero el defensa Matías Lagos. El Jíbaro Lagos, la pelota tiene Lagos por la derecha. Cuidado, lo apura Castro, rota en Castro. Lateral defensivo para Deportes Concepción. 34, primer tiempo, acá estamos con Mario Peche. Queremos contarle que la Universidad Adventista de Chile tiene abiertas sus postulaciones para la admisión 2020. Si quiere conocer la oferta académica, ingresa a la página www.unash.cl o escribe a admisión@unash.cl. 35, primer tiempo, está ganando Limache por 1-0, con esto clasificando, avanzando y ganando este torneo, esta liguilla. La pelota al centro, mete a la cancha, recuperando para Limache Mauricio Toro. Toro mete un derechazo, rebota la pelota en la falta, dijo el árbitro del match, del jugador que remitía resueltamente por la mitad de la cancha, Deportes Concepción, que está cometiendo la infracción mencionada, el jugador Fuentes. Indica Julio Bascuñán, mueve la mitad del terreno Limache, lo hace lentamente el equipo de la provincia del Marga Marga. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en Tremac. Ingresamos a tierra derecha, 35 minutos de la primera parte. Gana Limache 1-0, tiene Deportes. La pelota va por derecha adelantando esta maniobra, corriendo. Quiere llegar a Arenas, la quiere meter a la zona penal buscando para Pinilla. Todo esto en el área de Concepción. Ahí lo tomaron a Pinilla, Pero el árbitro dijo, no pasa nada. Va a la contra, Lagos. Va Lagos, falta de Marcelito Cáceres. Tarjeta para, fíjate las cosas locas de la vida, estimado Tanque. Para el hombre de pelo rojo, que utiliza la camiseta blanca en el césped verde, tarjeta amarilla. Tal cual, tarjeta amarilla para el número 15, Marcelo Cáceres, trae esa infracción sobre Lagos en mitad del terreno. Había jugado rápido Concepción, sin embargo, el juez hizo retroceder las acciones. Y acá está adelantando el equipo, lo que a la jugada del representativo Concepción con Salas. Salas, 25 metros, le mete a la derecha, golazo, no, palo, palo. La pelota no quiso ingresar, no, esa gorda no quiere ingresar. Esa blanca y radiante no quiso ingresar, era gol. Era gol, ¿qué te puedo decir? Era gol. Era gol de Concepción, era un golazo impactante, golazo. Pero el poste dijo, no, otro perro con ese hueso, Tanque en la cancha. No, eso no era gol, Tito, era golazo, un gran remate de distancia que sorprendía a todos, tanto de Deportes Concepción como el Limache. Sin embargo, la pelota choca en el palo y termina siendo un córner a favor del cuadro de Concepción. Ramírez le mete el área, va a levantar el Conce. Esto va a levantar el equipo, cuidado, nace el contraataque, puede ser para Castro. Abierto, espera Pinilla, acá Castro comenzó a correr, rompiendo cronómetros. Entra Castro, une el camino, dos, lo marca Cruz, se le va a cometer falta primero. Fuentes, que sabía que si pasaba era gol. Fuente le cobró peaje de esos caros que hay aquí a la llegada de Concepción, que es el más caro del país, como 5 lucas cuesta. Falta, infracción contigo en la cancha, Pablo. Sí, vino a toda velocidad, se barrió por atrás, le puso amarilla solamente Julio Bascuñán. Si le hubiera puesto la roja, creo que no se lo hubieran cuestionado tanto. Tac, tac, tac, tiro libre, Tremac. Caro como los taxis acá en Concepción, el peaje de Tito Garrido. Oye, y Fuentes ahí conectó una chuleta gigante antes de la entrada del área, y es una clara oportunidad, Mauricio Pozo, para pegarle, para buscar el segundo. Un especialista como tú, desde ahí puede cobrar perfectamente. Sí, además que el viento, ojo aquí, para mí perfectamente pudo ser expulsión. Exactamente. Porque fue por atrás, al tobillo de Popín Castro. Me parece que en esta se salva el jugador de Puerto Concepción. A ver, el VAR, ¿no? El árbitro. No sé, me parece que va a conversar con Italo Pinochet, que está discutiendo bastante después del cobro del juez principal. Sí, está reclamando la falta Pablo Veloso, le ponen amarilla el director técnico del equipo visitante. Sí, por los reclamos, por la falta, estaba pidiendo la tarjeta roja para el jugador de Deportes Concepción. Oye, digamos que hay mucho viento, pese a la grata temperatura y que está totalmente, casi totalmente despejado el cielo aquí en Concepción. Ustedes lo escuchan perfecto por el ambiente, sí, señor, de ADN Deportes, que instalaron nuestros técnicos Manuel Cabezas y Gaspar Miranda, de gran trabajo en esta jornada de muy temprano acá en el estadio. Son extraordinarios estos viejos, ¿eh? Muy bien. Tiro libre con opciones, estimado, a ver si Mauricio, si tú ves ese era que jugaste tú, tiro libre, ¿a dónde le pegarías a la pelota? ¿A qué rinconcito? Sí, aprovechando el viento, el palo del arquero de Celso Castillo. ¿Cuántos goles hiciste de ahí tú, más o menos, a esa distancia? ¿Varios? ¿10, 15, 28? ¿Cuántos? Bastante. ¿Y cuántos focos terminaron reventados también? Ay, me gusta peluciar aquí con los cabros esto. Minuto 38, el primer tiempo, 38 minutos de la primera parte. Tiro libre que corresponde para Limache. Cuidado, situación sumamente importante. Se está ubicando frente a la pelota, me parece que es el mediocampista Araya. No, finalmente la dejaron para Álvarez. Tiro libre, opción de gol. 38 minutos, primer tiempo para Limache, que triunfa por 1-0. Unos 27 metros a la portería, situación importantísima. Está para gol. Si tú eres hincha Limache, atentos. Viene corriendo, le va a pegar, le pegó con la derecha. Arriba el travesaño. Sobre el tubo horizontal, pasó cerquita en todo caso. ¿A cuántos milímetros, Pablo? Yo creo que unos 10 centímetros aproximadamente. Cerquita. Muy cerquita esa pelota, qué cerca pasó esa pelota, dándole un beso al horizontal. Besito. Minuto 39 el primer tiempo. Está ganando por 1-0 Limache. Y acá buscando la escuadra local. Colagos levanta el centro. Pelota pasada. Golpe que va a ser el defensor Herrera. Se va al tiro esquina. Corner para Deportes Concepción. Apuesta por tu conocimiento en la nueva app de Experto Mobile. Encuéntrala en App Store o en experto.cl. Oye, experto, juegue. 40 minutos del primer tiempo, tiro rincón, se ubica a Matías Reyes. Este es el Puma Reyes, tiro rincón, minutos 40, primer tiempo, busca el empate con Conce. Pelota al área, zona penal, cabezazo, saca Cáceres, aleja el riesgo, Juan Araya nace el contraataque ahora, qué buena para Castro, le espera Pinilla, entra Castro, atacan dos, defienden tres, la pelota tiene Castro contra el área, con el frío la pocha, la choca, qué buena, la solicita Araya, si la toca Araya es gol, Castro, la muy personal de Castro, otra vez se van turnando para cometer infracción, ahora es el 4 contigo en la cancha, Pablo a punto estuvo Manríquez de la falta y lo comete al final. Sí, pero fue harto más suave, llega igual por atrás, pero lo roza para evitar que siga avanzando y sanciona solamente el tiro libre, Julio Bosnia. Tac, tiro libre, Trimac. Este es el minuto 41, el primer tiempo, Pinilla frente a la pelota, apunta al mar, enfoca la malla, prepara pólvora, justo la mira, situación importante, estamos en los últimos instantes, queda poco manjar en el tarro, se está acabando el gas del primer tiempo, queda poca benzina en el estanque, queda poca punta el lápiz, minuto 40 el primer tiempo, opción para Limache que triunfa por 1-0 Atene Deportes. Esto es fútbol, esto es pasión, fútbol ahora y a toda hora. Le va a pegar Pinilla, apunta al mar con foca malla, 27 metros, mete la diestra, le pegó francamente mal, le pegó, no cabros, no prendió el tiro libre, no prendió, no pasó nada, va sacando atrás el equipo Concepción. Todo este equipo entró en el nuevo Jack X200 doble cabina, más espacio para los que no tienen límites, conoce más en jackautos.cl o en la red de Arco Center. 41 con 30, primer tiempo, gran Limache por 1-0. Estamos en la gran final, Liga Ascenso, tercera división A, rumbo al fútbol profesional. Atrás el portero Marco González. La tiene Marco González, tendrá que trabajar muchísimas horas extras en el segundo tiempo. Mauricio Pozo, el equipo local de Concepción. Sí, está complicado, no encuentra los recursos, no encuentra la dinámica, no encuentra el fútbol. Muy bien en la parte defensiva Limache. Tenencia de balón, jugando al contraataque. Se maneja muy bien Pinilla en ofensiva junto a Popín Castro. Han sido permanentes dolores de cabeza para la defensa Lila. Es el mejor hábitat para el equipo visitante, con dos hombres importantes arriba. Sí, y te insisto, el nerviosismo es considerable, el de Deportivo Concepción. La gente lo hace sentir, solamente una llegada tuvo clara el cuadro penquista y pudo marcar perfectamente el empate. Nervioso el Conce. La pelota tiene atrás Limache, va sacando primero con alguna complicación Francisco Arenas, quedó para Salas con la derecha, rebota la pierna salvadora del córner Álvarez, se va al tiro esquina, corner para el León de Collao, para el Conce Lira, el poderoso del Bío Bío. Merluis, sponsor oficial de Deporte Concepción, está en el estadio Esterro Arrebolledo alentando al León. Este domingo apoya al Conce en el partido que puede significar el retorno al fútbol profesional. Es por eso que Merluis, una pastelería y panadería tradicional del Bío Bío, dice todos a Collao. Y acá estamos en Collao, 43 del primer tiempo, buscando a Concepción al empate. Está Benavente, falta, penal, árbitro. ¿Qué pasa, Julio, que no lo viste? Cayó Benavente, eso me parecía penal a mí, Eso me parecía penal a mí. A mí me parece que hubo desplazamiento. Estoy contigo en la instantánea. Antes, dame un segundito que va Cruces para el Conce. El León de Collao que está herido. La pelota por derecha. Buena maniobra para Matías Lagos. Va contra el área buscando el empate. Concepción quedó para Salas. En el centro espera Benavente. Benavente contra el área. Entra Salas. Zona penal sobre el terreno del miedo. Está para el empate. Dame gol. Cayó. Y es penal para el Conce. Penal para Conce. Y es penal. Contigo en la cancha. Se había quedado alguna duda con los que le habían cometido a Benavente segundos antes. En este no tuvo ninguna duda Julio Bascuñán para cobrar penal a favor de Deportes Concepción e ingresaba Christopher Salas desde el costado del área. Sin embargo, es intercedido rápidamente por parte de uno de los defensores de Deportes Limache y Bascuñán no duda para cobrar la pena máxima a favor del cuadro Lila. 44 minutos del primer tiempo. Esta es la opción que está esperando Deportes Concepción. Esta gran imagen por 1-0. Hay que ver a estos 25.000 espectadores cómo están levantando las banderas, cómo están entusiasmados, cómo están nerviosos. Una situación, francamente, una escenografía de miedo, espectacular. Una sensación que solo brinda el fútbol. Cuidemos el fútbol, por favor. Final para el equipo local. Se ubica Lago frente a la pelota. Matt Lagos, atento al portero Marco González, para el arquero, el arco es como un arco iris, para el ejecutante es como una caja de fósforos. Minuto 44 con 30, primer tiempo. Lo gana Limache por 1-0. Lagos para el empate. Apunta el marco. Enfoca valla. Prepara pólvora. Ajusta mira. Si tiene aguante, escucha la radio. 104.1 aquí en Concepción. Se paraliza toda cuenta del Bío Bío. Atención Concepción. Atención Concepción. Lagos, expectación gigante, enorme como este estadio. 45 minutos, Lagos con la zurda, busca, le va a pegar, le pegó, ¡gol! ¡Gol! Concepción, de León de Pochao, le mete la zurda, no fue con la zurda, fue con el corazón, no fue con el corazón, fue con el alma, le mete a la izquierda, a la derecha del portero, el grito de gol es una locura, hasta perder la cordura, cara a cara, frente a frente, bis a bis, y ahora el León de Colla 1, Limache 1. Gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Muy bien ejecutado el penal por parte de Matt Lagos, a un costado derecho por parte del portero Marco González, que se estiró de buena manera, pero no logró manotear. Generó la locura, la algarabía por parte de los hinchas lilas. Está, por supuesto, el empate que los acerca aún más a este sueño del profesionalismo. Gran ejecución, Mauricio Pozzo, para un penal como hay que entrarle. Habían dos jugadas previas que me parecieron merecieron ser cobradas como la pena máxima. Sin embargo, la tercera, finalmente, el árbitro la sanciona, la sentencia, y el remate es tremendo. Con el alma le pegó para dejar el partido 1-1 y abrirle alguna esperanza a Deportes Concepción. El histórico comando del Lago siempre aparece en el momento oportuno. Para mí fue penal, ¿eh? Fue penal, bien cobrado por el juez Bacuñán, así como pedía la primera roja para el infractor de Popín Castro. Muy bien la ejecución de Lagos y ahora la gente pide más. Sí, señor, más, dame más, dame más. Minuto 47 del primer tiempo, 47 minutos de la primera parte. 1-1, cara a cara, frente a frente, fuego contra fuego. Lapta al centro, si tiene aguante, escucha la radio, ¿eh? Que prometen un segundo tiempo realmente impactante. Kenex, los muchachos Concepción y Limache están empatando 1-1. Ya va a terminar la primera parte. Dale, Mario, acá en Concepción. Hospital Clínico del Sur, sponsor oficial de Deporte Concepción, se ha mantenido fiel al Conce desde su retorno al fútbol. Es por eso que hoy, Estadio Esterroa, tenemos que apoyar con más fuerza, garra y corazón al León. Nuestro prestigioso centro de salud también dice, todos a Collao. 104.1 acá en Concepción, se termina la primera parte, se termina el primer tiempo, Concepción está vivo. El León de Collao está vivo. Cuando Limache lo superaba, cuando el equipo del Marga Marga jugaba mejor, aparece la paridad para prometernos un segundo tiempo impactante. Ha terminado la primera parte en el Estadio Municipal Alcaldesa Esterroa Rebollado en Concepción, con 25.000 espectadores. Gran final. Esto es fútbol, esto es pasión, esto es ADN. Primera parte, Concepción 1, Limache 1. Primer tiempo terminado en el Estadio Esterroa Rebolledo en Concepción. Relató para ADN Deportes Héctor Tito Garrido. Se termina el primer tiempo de este partido que ha sido dramático, emotivo, tiene gol, tiene emoción, tiene también gran presencia y ambiente aquí en el Estadio Esterroa Rebolledo. Insistimos, alta temperatura, no solo dentro, sino que fuera de la cancha, en el viento también, y los penquistas que están empujando con su aliento al León de Collao, pero por ahora los limachinos se están quedando con el premio mayor, porque Hans Hott, con este 1-1 de los primeros 45 minutos del partido, ya estoy con los muchachos para que nos cuenten cómo salieron los equipos a la zona de los vestuarios, cómo queda la tabla de posiciones de esta gran definición de la liguilla de la tercera división. Primero Limache con 11 puntos, diferencia de gol más 3. Segundo Concepción, 11 puntos, diferencia de gol 0. Tercero Trasandino de los Andes con 7 unidades. Último Provincial Ovalle con 4 puntos. ¿Qué le falta entonces al León de Collao para quedarse con la clasificación, el ascenso y acompañar a Deportes Linares el próximo año en el profesionalismo, Hans? Un gol más, marcar el tanto de la victoria para quedarse con el partido y el cupo a la segunda división profesional. Ay, ay, ay, respiran aliviados los hinchas de Deportes Concepción, pero por ahora también aquellos que están en el sector del norte están festejando. Diego Rodríguez, los limachinos, ¿cómo lo ves? Tanto los hinchas como los jugadores que ya se retiraron. encabezados por Pinochet, en correcta formación rumbo a la zona de los vestuarios. Los tenía todos identificados porque se fueron bastante preocupados por la situación últimos minutos de esta primera etapa, donde no se vio bien el cuadro de Limache. Sin embargo, van con todo por esta segunda etapa. Bien lo decía Hans, bien lo decías tú, Diego. Solo con este empate ya están accediendo a la segunda división profesional, por lo que intentarán a lo mejor o un segundo gol o mantener este resultado para soñar con el profesionalismo. A ver si terminan bailando los limachinos o viene el baile para los penquistas, que se mueven de buena manera al ritmo de la música aquí en el estadio Esteroa Rebolledo. Ha estado buena la puesta en escena musical en la previa de este partido y también ahora en el entretiempo. Pero por ahora, como viste, los penquistas no están de ánimo de baile porque salen con total concentración. Pablo Veloso, teniendo en cuenta que todavía, lo decía Hans Scott, les queda por lo menos un gol más para completar la tarea en casa. Sí, pero se notaba cierto dejo de satisfacción porque seguramente cuando reciben el gol de Daniel Castro se ponen como meta empatarlo en el primer tiempo, no irse al camarín en desventaja, y lo logran gracias a ese penal a dos minutos del final de la primera fracción que termina concretando Matt Lago. Se retiraron alegres, pero también expectantes de lo que viene en este segundo tiempo. Mauro Pozo, cuéntame tu resumen de este primer tiempo del partido, de este empate 1-1, partido que ha tenido absolutamente de todo, pero que por ahora termina en tablas. Eso sí, un resultado que es favorable para Limache, que está haciendo su negocio, y un Deportes Concepción que espera que no se repita lo del año pasado, cuando armaron la fiesta, sí. Y si bien estaban ascendidos, fue el campeón Filmahue en esta misma cancha. Que ahora está Tito Garrido, así que está la tranquilidad también de que es Cábala nuestro gran relator. ¿Qué pasa con los penquistas que tienen la camiseta puesta? Sí, a ver, hay que destacar siempre a los jugadores fundamentales en los equipos. Siento que Daniel Castro es fundamental, es importante, se echa el equipo al hombro, es encarador, es rápido, es inteligente, su movimiento siempre aparece por las espaldas vacías que deja de Deportes Concepción. Y ahí también está lo que se acopla futbolísticamente, como es el número 22, Juan Araya. Siempre atento en el diálogo permanente, tanto con Pinilla como con Castro. Me parece que los primeros minutos, mucho mejor la visita, supo controlar a Deportes Concepción, que jugó con su nerviosismo, con la gente. Y después encontró el golazo Popín. Creo que fue fundamental también la mala salida de Deportes Concepción. Y ahí aparece este goleador histórico que tiene esta división, que ha pasado por General Velázquez, tal vez también pasó por Calera, por Rangers. Y es un jugador que hoy día está marcando un presente goleador en el cuadro de Limache. Y después reacciona Deportes Concepción, fue buscando mucho por las bandas, sobre todo por el sector izquierdo, por Ramírez. Apareció Benavente con su movilidad. Por ahí me parece que está algo al debe por el sector derecho Matías Lagos. Y después creo que todos coincidimos el penal que cobra el juez Bascuñán. Y lo ejecuta de buena forma un talento como es Matt Lago, que siempre, pero siempre en estas instancias aparece marcando diferencias en el arco rival. Partido interesante, con mucho nervio. Por ahora estás ascendiendo al profesionalismo Limache. Le sirve el empate y el triunfo. Deportes Concepción, estos segundos 45, necesita salir a buscar el partido y quedarse con los tres puntos. Y lo escuchan los amigos limachinos en el 94.1 y en la quinta región. Son muchos los que lo comentan. Fran, por ejemplo, vamos Limache, daremos el gran golpe y llegamos al profesionalismo. Otro gol Tomatinos. Peña también en su cuenta de Twitter y con el hashtag ADN Gran Final. ADN Gran Final desde el Parque Nacional La Campana, apoyando a Limache. Carlitos, qué gran nombre, ¿eh? Desde Copiapó, escuchando al Tomate Mecánico Limache en el corazón. Vamos Limache, nos agrega a través del Twitter arroba ADN Radio Chile. También son muchos los hinchas de Deportes Concepción que están atentos a esta transmisión, repartidos a lo largo del país. Cristian Arcos, tenor escritor, para esta historia que se está escribiendo, pero que todavía tiene un capítulo por delante, que será el capítulo final, en el cual sabremos si la historia es feliz para Deportes Concepción en cuanto al final o bien para Deportes Limache. Claro, si vimos un primer tiempo tenso, me parece que en el segundo se va a intensificar aquello mismo, ¿no? Es muy difícil que la fluidez se pueda ver en el juego cuando en los partidos se juega tanto, y eso da lo mismo cualquier división, ¿no? Hay gente que cree que por estar en divisiones de pronto menores el juego responde a otros parámetros, y no es así. La tensión es la tensión, una final es una final, un partido decisivo es un partido decisivo en cualquier categoría, y esta no es la excepción. Me parece que el gol de Lagos sobre el final le da un poco de justicia a lo que fue el primer tiempo, ¿no? En términos globales, si bien es cierto, el equipo de Limache arranca mejor. Cuando Concepción logra equiparar las acciones, viene la apertura de la cuenta del cuadro visitante. Tal vez era un momento en que Conce, insisto, tendía a desnivelar la balanza a su favor. Viene el aprovechamiento de Castro para el gol de la apertura de la cuenta. De hecho, Limache no llegó más, ¿eh? Ojo con ese detalle, que me parece que es un tema a considerar por parte de su entrenador. No no llegó más después del gol. Y Concepción con más ímpetu en algún momento sobre el final. De hecho, la jugada del penal, el penal que cobran, un minuto antes había un penal clarísimo que tampoco lo habían cobrado. El equipo comenzó a presionar, a lo mejor no con tanta fluidez de juego, pero también empieza a jugar este factor de presionar, de la garra, de pelear cada pelota, de adueñarse de los segundos balones y todos esos efectos que impedían que Limache pudiera salir del agobio y al equipo Lila le permitió empatar a través del lanzamiento penal. Veremos en el segundo tiempo, empiezan a jugar aquellos elementos que yo siempre digo que son muy importantes desde las bancas, ¿no? La correcta lectura del partido. Una cosa es parar el once inicial. Y otra es darte cuenta en el desarrollo del partido cuáles son las piezas que necesitas mover, las zonas donde estás medio complicado o donde puedes atacar más a tu rival, y ahí los entrenadores me parece que van a tener un ojo bien particular para lo que se viene, insisto, en un segundo tiempo que es bastante tenso. Podemos decir, Diego, que sobre el final Lagos le arruinó el panorama a Pinocheta. De hecho, lo apuntó cuando hizo el empate, lo pudimos ver que apuntaba Lagos a Pinochet, para lo que significó el 1-1, me parece justo en cuanto al desarrollo del partido y con pronóstico reservado, lo que siempre es muy interesante, para el segundo tiempo. Ahí le metió el dedo en la herida, bueno, Lagos a Pinochet. ¡No! De lanzamiento penal que dejó el 1-1 entonces en este primer tiempo del partido recién terminado aquí, cuando gran parte de los 25.000 espectadores toman un respiro, también un refrigerio y un descanso, como lo hacen también los equipos en el terreno de juego. Hans, retenemos entonces cómo está la tabla de posiciones de esta liguilla final por el segundo cupo de ascenso en la tercera división. Donde Limache con el empate es primero con 11 puntos, diferencia de gol más 3, Concepción segundo, diferencia de gol 0, a idénticos 11 puntos del cuadro limachino, tercero Trasandino de los Andes, que es esta última jornada derrotó a Provincial Ovalle por 2-1. Tiene 7 unidades el cuadro de los Andes, último Ovalle 4 unidades. Vamos a saludar también a Juan Pazurita, que dice: tremendo error en la salida, complica al portero su defensa con esa salida. Habla del golazo de Limache en la apertura de la cuenta. Melanita Poblete, camino a Puerto Varas, en la ruta, escuchando a la familia Lila. No baje los brazos, nos dice con el hashtag ADN Gran Final, allá en el sur de nuestro país. Y David Concha, muy nervioso desde Chiloé, ahí en la Isla Grande, en la zona de Ancud, de Castro, y en la pega, escuchando Despacito como Fonsi, pero siempre apoyando a su amado deporte Concepción. Son muchos los superamigos y la superamiga con Gonzalo Toro, también en sintonía del 104.1 en Concepción, 94.1 en la quinta región allá en Limache y a lo largo de todo el país, donde escuchan ahora a continuación junto a la banda de ADN Deportes a una leyenda, la voz del gran Mario Peche. En la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile, contamos con 6 carreras de diversas especialidades: agronomía, contador auditor, ingeniería civil en informática, ingeniería civil industrial, ingeniería comercial, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Te invitamos a conocer estas carreras a través de nuestra página web www.unash.cl o puedes escribir a admisión@unash.cl. Hotel Terrano para el ejecutivo, el viajero, la familia, para un matrimonio o simplemente para ti. Terrano y centro de eventos en Concepción. Bert Luis, sponsor oficial de Deporte Concepción, está en el Estadio Esterroa alentando al León. Este domingo apoya al Conce en el partido que puede significar el retorno al fútbol profesional. Es por eso que Bert Luis, una pastelería y panadería tradicional del Bío Bío, dice: todos a Collao. Si las ofertas que te sirven a ti no les sirven a los tuyos, no te preocupes, porque llegó la APP del Club Ahorro de Unimarc, la única APP que te hace ahorrar en lo que tú siempre compras. Solo baja la APP y baja tus precios. Hospital Clínico del Sur, sponsor oficial de Deportes Concepción, se ha mantenido fiel al Conce desde su retorno al fútbol. Es por eso que hoy en el Estadio Esterroa tenemos que apoyar con más fuerza, garra y corazón al León. Nuestro prestigioso centro de salud también dice: todos a Collao. El verano comienza en tu hogar, pero puede terminar en cualquier otro lugar. Por eso, en el especial Aire Libre de Easy, encuentra una gran variedad de productos en piscinas, terrazas, jardín, juegos para disfrutar en familia y fashion float. Solo en Easy, tiendas y online. Hoy tengo una fiestecita programada con unos amigos. Cuatro pizzas nos esperan en casa. ¿Cómo lo haremos? Fácil, con Antiax comprimidos. El secreto de los chilenos para el problema de la acidez. Antiax combate la acidez. De Laboratorio Zaval. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctelos en Tremac. Apuesta al partido único y por las jugadas en vivo durante los 90 minutos en experto.cl. Apuesta por tu conocimiento. Apuesta en experto. Hoy experto. Juegue. Si quieres ponerte a la delantera en tu negocio, entonces elige Jack X200 doble cabina. El camión liviano con espacio para los que no tienen límites. Hay un Jack para ti. Infórmate en jackautos.cl. Nuestro equipo está en la cancha. ADN Deportes en directo. 91.7. Somos la banda de ADN Deportes instalada en el estadio Cerro Rebolledo, aquí con un maravilloso ambiente para una gran definición de la cuarta categoría del fútbol chileno. Aquí hay más de 25.000 espectadores y pese a que se insistió que no se podía jugar fútbol, aquí ha habido solo fiesta, ha habido solo un gran ambiente, no ha habido incidentes y todo se desarrolla de gran manera, además en una jornada que en los ciudadanos, y lo hemos conocido a través de la programación de ADN hoy, domingo, tiene también una importancia especial con la consulta que se realiza en gran parte del territorio nacional. Tanque Rodríguez, quiero que le tomemos un poco el pulso a la tribuna, los hinchas que están aquí reunidos en el estadio, seguramente los locales nerviosos con este empate 1-1 que no les alcanza, o tal vez algún limachino ilusionado con terminarlo así y que se consagre el ascenso del equipo visitante en esta jornada, Tanque. Sí, claro, Bumbo, porque cuando vemos el ingreso por parte de los árbitros a la cancha, nosotros nos acercamos a tribuna a ver si podemos conversar con alguno de los hinchas. Amigos, los saluda ADN. ¿Cuál es su nombre? Juan Insunza. Juan, ¿cómo ha visto el partido, hincha de Deportes Concepción? Me imagino, ¿cómo espera que se resuelva este segundo tiempo? Yo encuentro que está jugando mejor en Limache, pero el Conce tiene que en algún momento despertar bien. La verdad es que yo soy hincha de la Universidad de Concepción, pero como de la zona acá, me gusta apoyar cuando no son rivales a todos los equipos de la región, en particular Huachipato, Concepción, el mismo Vial, Ñublense, incluso Lota, Chavo, Carnaval, apoyamos a todos los equipos cuando no son rivales. Así que por eso ahora estamos acá apoyando al Conce. ¿Sí? Perfecto, amigo, muchas gracias. Vamos a ver si seguimos conversando con algunos de los otros hinchas. Amigo, que lo vemos con el jockey acá de Deportes Concepción. No quiere hablar, señorita. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Alguna concepto, alguna palabra para lo que ha sido este primer tiempo por parte del cuadro Lila? No, que se lo jueguen un poquito más, andan los pases un poco desafinados, pero esperamos que el segundo tiempo mejore. Bueno, sube el Conce. Yo creo que sí. Sí, tengo la convicción de que sí. Perfecto, muchas gracias, amigos. Acá, como te decía, Bombo, 25.000 espectadores, poquitos son los que quieren hablar. El que terminó hablando fue de la Universidad de Concepción, pero en los hinchas en Lila presenta acá en este Cerro Rebolledo. ¿Y cómo ves a la distancia? Está muy cerca tú, Tanque Rodríguez, también aquellos que visten de rojo y de blanco, los fanáticos limachinos que están instalados con sus banderas también, con esa ilusión de mantener este resultado y por qué no mejorarlo para quedarse con el ascenso. Sí, se ven bastante motivados, nos separan, eso sí, una reja bastante extensa poder acercarse a ellos, sin embargo, están ilusionados, están conscientes de lo que se viene esta segunda etapa, puede ser histórico para su club. Bueno, muévase porque ya vienen los equipos a la cancha. Tanque Rodríguez, primero Limache, el equipo visitante con su uniforme blanco, vivos negros, el tomate mecánico que mira, pasa al lado de la copa que los está esperando, nadie la quiso tocar para no caer en aquello de entorpecer las cábalas después de este primer tiempo del partido en el cual, claro, tú también lo puedes comentar junto a nosotros con el hashtag ADN Gran Final. Nos está saludando Luis Alexis Sangüesa Novoa. Gran abrazo nos manda con el hashtag ADN Gran Final. Te manda muchos saludos, Mauro Pozo, a ti, ¿eh? Lo mismo que un saludo para él. Nicole Holguín, que está en la sintonía también aquí en el estadio, también te mandó muchos y cariñosos saludos. Le dio glamour acá su presencia aquí en Collado. Sí, Valtercea, desde Oceanía. En Pucón, en el 102.3 en Pucón, Valtercea. Cuidándote la casa, Tito Jardín, sí, ¿no? Jardín ahí. Cuídalo, Valter. Desde San Antonio, Steven Espina también nos envía. Pablo saludos. Abarca Carrasco al aire en el 104.1 en Concepción. También nos saluda desde la caseta de al lado, mira. Un buen amigo, José Jara. ¿Dónde está? Que salude, José Jara. Hola, José. Los equipos ya están de vuelta en el terreno de juego. Pablo Veloso, ¿hay modificaciones, hay cambios? ¿Trae variantes el equipo de Deportes Concepción para este segundo tiempo? No, señor, ingresan los mismos 11 que comenzaron. Y me parece que el panorama es el mismo. No se ofrecen modificaciones en el segundo periodo para Deportes Limache. Es así, Diego Tanque Rodríguez. Así es, Diego. No va a haber modificación en el cuadro de Deportes Limache, que se mantiene con los mismos 11 en esta segunda etapa. Bueno, tomen sus asientos aquí en el Estadio Esterroa Rebolledo, donde nos escuchan en el 104.1. Okay. Y a lo largo de todo el país. No se muevan, no se vayan. Quédense en la sintonía de ADN Deportes, porque la banda está aquí con el hashtag ADN Gran Final. Y esto arranca en el segundo tiempo, Mario Peche. Señoras y señores, ya comienza el segundo tiempo en el Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción. Relatará para ADN Deportes Héctor Tito Garrido. Si quieren fútbol, fútbol tenemos. Los últimos 45 minutos de la parte. Segundo tiempo en acción de la temporada. Comenzó el segundo tiempo 1-1. Acá está el partido. La Plata tiene Concepción de cara a la portería azul. 25.000 espectadores acá en Concepción. Tiro libre que corresponde por la mitad de la cancha. Para el autor del empate, que es Matt Lagos. Acá está el 10. El pata bendita Lagos. Le va a meter la pelota con la izquierda. La quiere meter al área. Minuto 1, segundo tiempo. Cortito para Ramírez. Ramírez domina Ramírez. Va sueltamente para el Conce. Impulsa al centro de la cancha. Brian Fuentes ahora. La toca, la combina. Impulsa. Brinda. Desplaza. Conecta. Orienta. Trazada. Transporta. Pelotas muy largo de Crucex. Lateral para Limache. Minuto 1, segundo tiempo, Mario. Encuentra en el especial aire libre de Easy, una gran variedad de productos en piscinas, terraza, jardín, juegos para disfrutar en familia y fashion floats, solo en Easy Tienda y Online. Minuto 1, el segundo tiempo, 1-1. Con esto es el campeón de la liguilla, el equipo Limache. Buen pelotazo Castro, primero el portero, dominó. Tapó. Celso lo pone en los Ben Castillo. Va sacando para el Conce con la derecha. La pelota cae como lluvia a mitad de la cancha. Arriba el brinco, golpe cabeza primero Medina. Saca para Limache, la tira fuera. Frente a la puerta, la maratón, como decían los relatores de Amtex. La pelota fuera, minuto 1, segundo tiempo. Y está adelantando Concepción con Brian Fuentes. Acá está Fuentes, pone el freno en la pausa. El técnico Fuentes tiene su genio. Avanza Fuentes, va a meter la pelota con la derecha, buscando la resuelta al área. Atentos todos, 2 minutos la parte final, acá está Lagos, domina Ankara, va a echar a correr la pelota, va para Concepción, rompiendo cronómetros por izquierda, va al Conce, enganchó Lagos, se echa el equipo al hombro, domina por izquierda, rincón izquierdo, buena, la tira al área, meramente no alcanza antes el defensor, va sacando Medina al rincón, incluso más el Lagos, el número 10, le pide más aliento al público, mueve los brazos, y el rincón corre para el León de Collao. Todo está en juego en Concepción, escuchas ADN, relata Tito Garrido. Tío Rincón para León de Collao, 2 minutos, segundo tiempo, vía el servicio, la pega Ramírez, tira al centro, ¡cachazo! Uy, arremetía sueltamente Salas, va secando primero atrás Álvarez, alejó el riesgo, 2 minutos, segundo tiempo, buscando el Conce, metiéndole presión a la caldera, la pelota va al área, acá está el Chocorre, Reyes, buena, entra al área, dame gol, hacia atrás, mira el gol, la pelota está picando, va sacando primero Saavedra, qué cerca estuvo el Conce, hombre contuso en el área, tiene sentido veramente a la contra, cuidado al contraataque, va Limache, aquí va Juan Araya, para el tomate mecánico Araya, para el gol, Araya, entre el área, Araya, zona penal, tiene talento, entre uno, entre le va a quitar, y se Araya enfrenta al portero, tapó el portero Castillo, aquel que pestaña pierde, vamos por parte, primero lo anterior, contigo en la cancha, Pablo, para Concepción. Sí, una buena llegada de Deportes Concepción, desbordó bien Matías Reyes por el sector derecho, y el centro atrás, una jugada muy parecida al primer gol que hace en contra de Trasandino la semana pasada, no alcanza a rematar Brian Fuentes, lo intercepta muy bien Saavedra, tan bien que queda contundido el jugador de Deportes Concepción. Y a la vuelta de la esquina, estimado Tanque, Diego Rodríguez, a punto estuvo Limache. Sí, jugada de lujo la de Juan Araya, que recuperó la pelota en su propio terreno y la echó a correr nomás, se sacó a varios hombres de Deportes Concepción y al momento de ingresar al área fue contenido por Celso Castillo, ese remate por parte de Araya que pudo haber sido el de 2 a 1 de Limache. Aquí el fútbol está detenido, está contuso, como decía Pablo, número 8 Fuentes, 3 minutos, segundo tiempo. ¿Me permiten una pausa? Una mención, un saludo de cumpleaños para la señora Margarita Silva, nos está escuchando aquí en el 104.1, el sector de Chillancito. Fíjate, estimado Pablo, ¿conoces tú a la señora Margarita Silva? Sí, bastante. ¿Quién es? Mi madre. Saludos para tu madre, ¿eh? Sí, está de cumpleaños hoy, está cuidando a mi hija, así que espero que no le hagas mucho besito en la casa. Y nosotros queremos torta. 4 minutos. Así que allá vamos, ¿eh? Afírmenme entonces, una Margarita. No, minuto. 4 minutos, segundo tiempo, fútbol en pausa, 1-1. Llegó la app del Club Ahorro Unimark, la única app que te hace ahorrar en lo que tú siempre compras. Solo baja la app y baja tus precios. Ha comenzado el segundo tiempo, comienza a amanecer, minuto 4, el segundo tiempo, 1-1. La pelota tiene atrás al equipo de Concepción, adelantando y corriendo. Se maniobra Matías Lagos. La tiene Matías por derecha, rincón diestro. Rincón flanco, cajón diestro. La mete al área buscando para Benavente. Decepcionó con el pecho, pero al final no estuvo bien. Va sacando resueltamente Álvarez, alejó el riesgo. Nace el contraataque con el Popín Castro. Arriba espera Luis Felipe Pinilla. La pelota para Luis Felipe. Acá está primero Acum. Acum se equivoca. Acum ganó Pinilla. Está el gol. Está el gol para Limache. Está el gol. Apreciera esta maniobra. Saca cruces. Qué oportuno cruces. Perdía cruce ahora. Cuidado. Está Saavedra. Pega la carrera. La pelota rebota. La presencia física importante. Ramírez. Arreita el partido de vuelta. El partido del péndulo. Una por aquí. Otra por allá. Y ahora va el Conce. Y ahora va Salas. Espera abierto Reyes. Pelota para Reyes contra el área. Está Concepción. El León de Pollón enganchó. Mete la zurda. Le mete la izquierda arriba tres años. Le mete la izquierda arriba tres años. Era gol. Era gol. Era gol. En 5 minutos, segundo tiempo, al final, estimado Pablo, solamente fue una carta más en la baraja. Sí, supieron enhebrar, sí, muy bien el contragolpe entre Salas al lado, después Salas y finalmente Reyes, quien se hizo el espacio para rematar, sin embargo, no fue preciso para apuntarle a la portería. Comida mexicana, más tarde una tablita española y a la hora del té, un Kuchen alemán. Si no es por Anti-Ax, no podría disfrutar este día. Anti-Ax combate la acidez de Laboratorio Zaval. 5 minutos, segundo tiempo, 1-1. Con esto es el campeón Limache. La pelota tiene Concepción, que trajo 25.000 espectadores. Acá está Lago para Reyes. 25 metros, levanta el centro. Buena pelota a la izquierda. Llegará en esta maniobra corriendo sueltamente Christopher Salas. La toca el matador del Bío Bío. Va colocando para Ramírez. Va a rumbrar y impulsa atrás para Fuentes. Fuentes a la izquierda. Otra para Salas. Va a Concepción. Le está metiendo. Le está metiendo. Está metiendo. Entra Salas, mete a la derecha abajo. Tapó el arquero. Tapó el arquero Marco González, que se encumbre este Mauricio Pozo como jugador importante, el arquero del Limache. Así es, qué distinto este segundo tiempo. Los dos equipos salen a buscar el triunfo. Hasta ahora, en estos minutos, mejor Concepción. Con Christopher Salas, con Reyes, con Benavente. Creo que está marcando presencia en el medio campo. La pierna fuerte, el buen fútbol, la dinámica. Pero atento, porque Limache se acerca con el contraataque. La Universidad Adventista de Chile cuenta con una oferta académica de 24 carreras de pregrado y les invita a conocerlas a través de la página web www.unash.cl. Además pueden escribir a admision@unash.cl. También puede seguirnos a través de Facebook e Instagram en @uadventista. ¿Cuánto van? 7 minutos 7 al segundo tiempo. 7 minutos al segundo tiempo. 1-1. Iguales. Cara a cara. Frente a frente. Minuto 7. ¿Tú te sacas 7 en tu comportamiento, Mauricio Pozo, siempre? Permanentemente. Sí. Sí. Pues. Sí. Sí. Bueno. Minuto 7, segundo tiempo. El árbitro al centro ya la cancha. Acá está adelantando el conjunto local. Le va pidiendo cruces. La quiere ubicar a la diestra. El árbitro va sacando primero el defensor Álvarez de la escuadra del sector de Marga Marga. Pelota fuera por un costado. Lateral para Limache. 7 minutos, Mario Peche. Si vas a Concepción, busca Hotel Terrano, ubicado en pleno centro de la ciudad, a paso de centros comerciales y financieros y a 20 minutos del aeropuerto. 7 minutos 7 al segundo tiempo, están empatando 1-1. ¿Qué es de la vida del Chino González, Pablo Veloso? Al borde de la cancha todavía parado, eso sí, de pie, dando instrucciones, moviéndose como un león enjaulado en su zona técnica. Mira, acá está en sintonía nuestro buen amigo el Mortero Aravena. Salud para ti, Jorge. Jorge Aravena, siempre escuchando de Deportes. El gigante Jorge el Mortero Aravena. 7 con 30, segundo tiempo, 1-1. Y acá está adelantando y corriendo el Conce. Le va a cruzar primero, oportunamente sacando por un costado la pelota Arenas. ¿Y qué es de la vida de Pinochet? De brazos cruzados, mirando atentamente el desarrollo de su compromiso, junto a su ayudante técnico ahí comandando esta misión por el ascenso que tiene Deportes Limache. Y va Concepción, peligro de gol. Minuto 8, el segundo tiempo. Atentos, acá está Salas. Salas va colocando para Ramírez, Ramírez para Salas. Salas, pero está adelantado Salas, ¿eh? Indica el asistente Claudio Urrutia, colocamos la pausa. 8 minutos, segundo tiempo, 1-1. Tac, tac, tac. Tiro libre, Trimac. Fútbol en pausa, Cristian Arcos, fútbol detenido, 1-1, segundo tiempo, van 8. Sí, sí, si bien es cierto, me parece que el Conce está con una motivación algo más potente. En la contra lo pudo haber liquidado Lima, es que tuvo ahí alguna posibilidad donde me parece que Araya, si bien hace un alarde personal importante, creo que fue poco generoso. Tenía un par de compañeros antes de que le marcaban la opción de pase, después ya era mucho más severo. Las ocasiones de gol me parece que las que hemos visto en este arranque, van 7-8 minutos, responden más a errores defensivos que virtudes propias, lo que es natural en un partido de mucha tensión como es este empate 1-1 transitorio entre el Conce y el Tomate Asesino. Vers Luis, sponsor oficial de Deporte Concepción, está en el Estadio Esther Roa alentando al León. Este domingo apoya al Conce en el partido que puede significar el retorno al fútbol profesional. Es por eso que Bert Luis, una pastelería y panadería tradicionales del Bío Bío, dice: todos a Collao. 9 minutos, no, el segundo tiempo, sacando atrás el portero. Este es Marco González, el portero, el goalkeeper de la escuadra visitante. Le va pegando con la derecha, va al centro y a la cancha, le pega mal el portero, francamente mal, recuperando primero Concepción por derecha, acá adelantando, corriendo la maniobra, Matías Lagos, la quiere ubicar para Mats Lagos, de Matías para Mats, Mats para Matías, acá está Matías, dominando, va resueltamente rumbo al área, Matías, la marcación que ya tiene, del Jortoro avanza Matías, pasó falta, no hay nada. Ya que neta que corresponde para el equipo de Mache. Remolque Tremac rentabiliza su negocio, compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Recordemos, Pablo Veloso, las alternativas que tiene el director técnico de Concepción, el Chino González. Sí, señor, porque tiene como portero suplente a Ángelo Yolito, a Cristian Love, a Patricio Leiva, Ignacio Sepúlveda, Carlos Hernández, Pedro Gatica y Andrés Bustamante. Y acá está adelantando Limache, y este es Daniel Castro, el Popín. Va resueltamente en un área, a ver qué ocurre esta maniobra. Lo marca Cruce, este es Castro con la pelota con Castro, Castro con la pelota, lo hace rebotar inteligentemente en el medio, en el Jorge Lagos. Lateral de ataque para Limache. Hospital Clínico del Sur, sponsor oficial de Deporte Concepción, se ha mantenido fiel al Conce desde su retorno al fútbol. Es por eso que hoy, Estadio Esther Roa, tenemos que apoyar con más fuerza, garra y corazón al León. Nuestro prestigioso centro de salud también dice: todos a Collao. Fíjate que Bascoñán expulsó un pasapelota, Diego, hace tiempo no veía eso. Sí, hace mucho tiempo no, él tampoco veía eso, pero cuidado que tiene Limache a la pelota en el área. Va Limache, una rabona que pretende la maniobra, Pinilla no alcanza, quedó picando la pelota, aparece corriendo esta maniobra, corriendo Juan Araya, Araya contra el área. ¿Cuánto? Ya tenemos 11 minutos, 11 minutos, segundo tiempo, pelota afuera, lateral para el equipo de Concepción. Escuchas ADN, una emisora de Prisa Radio, el grupo de radios más importante de Hispanoamérica, relatando Tito Garrido. 11 minutos, segundo tiempo, 1-1 el marcador, acá estamos, Atene Deportes, acá en Concepción, 104.1, 25.000 espectadores, y la pelota mitad de la cancha, la tiene Cruces, pierde, mucha falta ahora, mucha interrupción. Muchas palabrotas, ¿sí? Tarjeta amarilla, Estamos contigo en la cancha, tarjeta amarilla. Así es, Tito, tarjeta amarilla para el número 27 de Deportes Concepción, Matías Reyes, dura infracción sobre un hombre de Deportes Limache, se gana la amonestación nomás el atacante del cuadro, Lila. ¡Dale, Mario! Apuesta en experto al partido único y jugadas en vivo. Apuesta por tu conocimiento. Voy experto, juegue. 12 minutos el segundo tiempo, 1-1. Este domingo 15 de diciembre, acá estamos en Concepción. Tiene que corresponde para el equipo de Limache. Le pegando a Araya, la quiere meter al área, golpe de cabeza. Va sacando primero Cruces, hasta en defensa, quedó picando la pelotita cerquita. ¿Dónde está el Jorge Manríquez? Cuidado, se equivocó. Recuperando Limache, acá está, cayó en el área, penal, penal para Limache. Cayó Saavedra, penal, penal para Limache. Penal, penal para Limache, cayó Saavedra, penal contigo a la cancha. Una desinteligencia defensiva por parte de Deportes Concepción. Quiso salir jugando desde propia área, pero es interceptado rápidamente el hombre del cuadro de Deportes Limache. Ingresa al área y le termina por cometer infracciones de penal. Y es un tiro penal a favor del elenco de la quinta región. Impresión flash tuya, Mauricio Pozo, acá en la parte alta. Bien corada la falta penal, otra vez, otra desinteligencia. Quieren salir jugando, no rechazan nunca. Y atento ahí el delantero de Limache. Estoy con el juez principal, penal bien cobrado. Pinilla frente a la pelota, Mauro, tú lo conoces a Luis Felipe Pinilla. Sí, es un juez con experiencia, vamos a ver cómo define frente al buen portero Celso Castillo, que ha atajado varios penales en este torneo. Minuto 2, el segundo tiempo, a ver qué hora es. Faltan 11 minutos para las 5 de la tarde. Situación importante, trascendente. Se ubica Pinilla para Limache, 1-1. Atento al portero Castillo. Castillo tendrá que entrar en esta maniobra, en el corazón de los hinchas, o si no, Limache será directo al ascenso. Minuto 13, segundo tiempo, ATN Deportes. Esto es fútbol, esto es pasión, esto es final para Limache. Van 13 minutos el segundo tiempo. Bascuñán invita a la tranquilidad a no invadir el área. Se ubica Pinilla para Limache. 1-1, segundo tiempo. Miren el minuto 13. El minuto 13. A ver qué ocurre. Pinilla apunta al marco. Va Limache. Va Limache. Y pegó Pinilla. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Limache, minuto 3 al segundo tiempo. ¿Usted piensa que tuvo miedo? ¡No! ¿Usted piensa que se asustó? Tampoco. Le mete la pierna derecha a Pirilla, a la izquierda al portero. Y Limache, el tomate mecánico será enorme. El orgullo de Marga Marga. Limache está ganando. Limache tiene 2. Concepción 1. Gol de ADN Deportes. La pasión que lleva dentro. Muy bien ejecutado el penal por parte del ex Universidad de Chile, Luis Felipe Pinilla. Celso Castillo le decía, mira a toda la gente, no vaya a cometer un error. Sin embargo, el atacante no dudó, disparó bastante de forma sutil y terminó coronando el 2-1 a favor del cuadro de Deportes Limache. El ex hombre de la Universidad de Chile que marca la diferencia, le cuesta 2 goles más a Deportes Concepción. Limache está haciendo y logrando la hazaña aquí en el Esterroa Rebolledo, Hans Scott, porque con este gol del ex universitario Laico, ¿cómo queda la tabla de posiciones de esta liguilla final? Limache con 13 puntos, campeón de esta liguilla, ascendido a segunda división profesional. Segundo Concepción con 10 puntos, tercero Trasandino, cuarto Ovalle. Si quiere ascender el cuadro lila, tiene que marcar 2 goles. Si está buscando un vehículo comercial, decídete por un Jack X200 doble cabina. Conoce más en jackautos.cl o en la red Derco Center. Mauro Pozo, pena máxima correctamente ejecutada por Luis Felipe Pinilla, un hombre que ha hecho noticia además en lo hecho futbolístico durante los últimos días, pero también un gol que significa la pena máxima para estos 25.000 que han llegado al Esterroa Rebolledo. Gran ejecución en todo caso del delantero formado en el CDA. Sí, con mucha tranquilidad, con mucha experiencia de buena ejecución. Y lo más importante, que pudo marcar diferencia sobre el portero Celso Castillo, quien eligió el lado contrario. Lo gana ahora 2-1. Va Concepción para el empate, cabezazo, balón fuera. Y esa era la jugada. 15 minutos, segundo tiempo. La presión de Cruces contigo a la cancha, puntos, tuvo el empate. Sí, buena la jugada de Deportes Concepción. Es Brian Fuentes quien termina cabeceando en definitiva, tratando de impulsar el balón. Tuvo tiempo para tratar de ubicarla. No lo hizo precisamente, se fue muy cerca del parante izquierdo de González. Encuentra en el especial Aire Libre de Easy una gran variedad de productos en piscinas, terrazas, jardín, juegos para disfrutar en familia y fashion floats. Solo en Easy, tiendas y online. 16 segundos, tiempo, está ganando Limache 2-1. Y está buscando cruce por derecha para Conce, la mete al área. Buscando el punto penal, un disparo con la derecha. Atrás, se le escapa, pero la saca. Era el empate. 16 segundos tiempo para levantar el partido 3 para Concepción, Pablo. Sí, buena la llegada de Concepción, que despertó tras el penal, tras el 2-1 favorable a Limache, y está tratando de lograr el empate. Tío Rincón, pelota al área, zona final, entra Mario, golpe que estaba secando Cáceres. Primero también esta maniobra Saavedra. La pelota está picando. 16 del segundo tiempo, gana Limache 2-1. Gana Limache 2-1. Atrás secando la pelota Beli Herrera, reventó con la diestra. La tira por un costado fuera. No sale todavía porque está Pinilla pegado por la baranda. Rincón, flanco, por el centro, está aspirando. El Popín, Castro, pelota para Castro. Primero el cabezazo de Lagos, atrás para el portero Castillo. Llegó la app del Club Ahorro Unimark, la única app que te hace ahorrar en lo que tú siempre compras. Solo baja la app y baja tus precios. Viva Concepción, Lagos va buscando el de empate. Quedó para Salas, Salas a la izquierda, entra Ramírez, entra al área. Atento, está muy bien sacando la pelota en esta maniobra Arenas. Sacó la pelota Francisco Eduardo Arenas. Va recuperando el conjunto Lila, minuto 18, segundo tiempo. ¿Podrá? Lo contamos todo para ADN Deportes. Y acá está Fuentes. Llegará primero a la presencia. Cruce por derecha. Está esperando abierto Reyes. La pelota para Matías Reyes contra el área. Minuto 17. Segundo tiempo. Está Reyes. Enfrenta a zona penal. La zona del terror del miedo. Impulsa al centro. Está Fuentes. Mete a la derecha. Le va pidiendo con la diestra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Concepción! ¡Gol! Collao, Fuentes le mete la derecha, el Chiqui Fuentes, hay un rebote, el portero no puede, incluso está la cabeza, pelota adentro, lo empata Concepción, tenemos partido, hay emoción mucha, hay pasión mucha, el empate, sí señor, y ahora, Concepción 2, Limache 2. Gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Se había acercado Concepción tras el 2-1, estaba llegando y ahora intenta un remate de fuera del área de Brian Fuentes. Le desvían el balón, el arquero intenta hasta con la cabeza al final hacer último esfuerzo por evitar el empate. No lo logra, está 2-2 este partido, está emocionante este partido. Ya tenemos con nuestro comentarista, hasta luego, mete la sola pelota afuera. 18 minutos, segundo tiempo, contigo Mauricio Pozo, 2-2. ¡Aguante, si tiene aguante, escucha la radio! Qué lindo es el fútbol, qué dinámica, con qué presencia, con qué prestancia. Hay que atreverse, hay momentos, así como lo realizó muy bien Pinilla, Popín Castro en la ofensiva de Limache. Se atreve, suelta la zamarra, sobre todo por las bandas. El tiro al arco se desvía, coloca el 2-2. Esto es una caldera, quedan 30 minutos más el tiempo de edición. Partidazo acá en Collao. Antiaes comprimido, el secreto de los chilenos para el problema de la acidez. Antiaes combate la acidez de Laboratorio Zaval. Y con este resultado, con este empate transitorio 2-2, cuando queda todavía mucha historia, 25 minutos más los descuentos, Hans Hot, ¿cómo queda la tabla de posiciones en esta gran liguilla final? Líder y ascendido a segunda división profesional, Limache, 11 puntos, diferencia de gol más 3. Segundo, Concepción, 11 puntos, diferencia de gol 0. Trasandino 7, Ovalle 4. Si Concepción quiere ascender, debe marcar un gol más. Si Limache quiere subir, debe mantener el empate. En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista de Chile, destacamos la nueva carrera Terapia Ocupacional en la admisión 2020. Les recordamos las carreras que ofrecemos en esta área: Enfermería, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Psicología y Técnico Nivel Superior en Enfermería. Cristian Arcos, gran partido en este segundo tiempo, aparecieron los goles también, emocionan el por mayor aquí en el Estadio Roa Rebolledo, pero todavía Limache se queda con el ansiado boleto para la segunda división profesional. Sí, hay mucho de emoción, ¿no? Tal vez los más puristas dirán que a lo mejor no se ve un gran juego, también podremos decir de que las ocasiones de gol, lo habíamos dicho, en general han surgido más por errores del rival que por atributos propios, pero el nivel de emoción es tan potente, el pronóstico absolutamente reservado, el partido se puede dar vuelta, ninguno de los dos se puede dar por ganador o por clasificado en el caso de Limache antes de tiempo, porque reaccionó Concepción otra vez con más ánimo que fútbol. De pronto ahí uno se pregunta por qué no lo hizo antes, por qué no lo hizo durante el desarrollo del partido antes de que hiciera el segundo gol Limache, que otra vez fue muy parecido al anterior, respondiendo a un error defensivo, pero queda con los descuentos, yo creo que una media hora, ¿no? Una media hora en la que puede pasar cualquier cosa, Diego, en un partido tremendamente emotivo. Sigo pensando que las cosas las tiene algo más claras Limache, pero Conce está volcado con todo, hasta Mauro Pozo está dentro de la área. Le pega fuerte la pelota en una pierna salvadora de Medina. Una situación impactante, infarto. Esto es un volcán, Pablo Pozo. Pablo. Perdón, Pablo Veloso. Vale. Sí, pero sigue atacando Concepción. Ah, no, hay un jugador caído. Vale, se ha juntado Concepción por la derecha, termina rematando Brian Fuentes. Casi en el rebote, se mete en el segundo palo, en el palo derecho de González. Concepción despertó. Estaba bien complicado ahí el hombre de Limache en el área, se había equivocado en esa jugada y casi mete la pata. Cabezazo. Está llamando Pablo Pozo. Sí, van todos a buscar el cabezazo. Mira, va Juan Carlos Almada a buscar el córner, Tito. Sí, señor. También está Víctor Stay, el Pocho Burgos. Pelota al área, golpe que está sacando primero atrás el equipo de Limache. Minuto 22 del segundo tiempo, el contraataque. Daniel Castro acaba el Popín, como rompiendo cronómetro. Está primer atento Ramírez. El partido es de alto vuelo. Acá está Ramírez, hay que escuchar a esta gente. 25.000 espectadores. Están 2-2. Pelota al área, Buenaventura en el área. Zona penal, Balconce. Acá está el número 9. La tira atrás, la pasa para el largo, levanta el centro, mete al área. Zona penal, va sacando primero por totalmente atrás, sacando toda la pelota. Minuto 22, segundo tiempo, 2-2. El partido transita, retiro, es electrizante, con los dedos en el enchufe. La pelota para la mitad de la cancha, tira Araya. Araya a la diestra, buscando para Arenas. Arenas para Limache, abierto está Pinilla, espera también Popín Castro. Quedó para Castro, va a encarar zona penal, 22 del segundo tiempo. 1 el camino, 2 el pasado, 3 el pretérito. La tira muy atrás para Cáceres, la tira el tarro Cáceres. Mete un centro, está adelantado aquel hombre, Arenas, no, está habilitado y se la estente. Está habilitado Arenas para el gol. La tira atrás, viene, se le escapa la pelota, se la va. A mí me parecía tan que está adelantado Arenas, Sí, bastante solo está ahí Arenas. Sin embargo, elude sin mayor complicación la marca del hombre de Deportes Concepción y trata con un centro de disparo. Pero la verdad es que se fue tan desviado que termina siendo lateral a favor del elenco lila. Hotel Terrano para el ejecutivo, el viajero, la familia, para un matrimonio o simplemente para ti. Terrano y centro de eventos en Concepción. Aquí estamos apoyando a los Lilas de Deportes Concepción, atentos también a lo que hace Limache, el tomate mecánico que por ahora se queda con el premio mayor. Pero a propósito de los Lilas, también de ese color, viste la Fiorentina con uno de los nuestros a esta hora en Italia, Hans Scott. Como titular, Eric Pulgar en el mediocampo del equipo de la Fiori, que juega en el Artemio Franchi frente al Inter de Milán. Minuto 10 de la primera parte, gana el conjunto del Inter por 1-0, gol de Borja Varelo a los 5 de la primera parte. Vers Lewis, sponsor oficial de Deporte Concepción, está en el Estadio Esterroa alentando al León. Este domingo, hoy, apoya al Conce en el partido que puede significar el retorno al fútbol profesional. Es por eso que Vers Luis, una pastelería y panadería tradicional del Bío Bío, dice: todos a Collao. 24, segundo tiempo, 2-2. A ver, Mario Peche, tu palpitómetro. ¿Esto, Mario, termina así 2-2? No. Vendrán emociones. Sí, sí, señor. Gracias, Marito. Minuto 24, segundo tiempo. 69 en forma correlativa. 2-2. Y acá está Lagos. La tiene el pata bendita del equipo local. Va colocando para Salas, que no alcanza. Balón fuera, saque meta, corresponde al Limache. Minuto 24, 2-2. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Recién hablábamos de la camiseta lila de Deportes Concepción para hacer la similitud con la Fiorentina, que está jugando en Italia. De blanco luce Limache Hans Hot, y ese es el color tradicional de dos equipos que chocan a esta hora. Recién comenzó el partido en la Liga de las Estrellas. En Mestalla, el Valencia recibe al Real Madrid. El Madrid, si gana, será líder en solitario de la Liga Española antes del clásico ante el Barcelona del miércoles. Por ahora, 2 minutos de la primera parte. Valencia 0, Real Madrid 0. Hospital Clínico del Sur, sponsor oficial de Deporte Concepción, se ha mantenido fiel al Conce desde su retorno al fútbol. Es por eso que hoy, Estadio Esterroa, tenemos que apoyar con más fuerza, garra y corazón al León. Nuestro prestigioso centro de salud también dice: todos a Collao. 25 minutos, segundo tiempo, 2-2. Algún problemita tenía por allá atrás Abel Herrera. Se está recuperando el árbitro Julio Bascuñán. ¿Qué te ha parecido Bascuñán? 25 el segundo tiempo, Mauricio Pozo. Bien, en el nivel que uno conoce, cerca de la jugada, bien mostrar las cartulinas amarillas. Tal vez la crítica al primer tiempo, me parece que debió salir expulsado el jugador de Deporte Concepción. Bien cobrado en los penales. Y vamos a ver cómo termina el desarrollo del juez FIFA, porque tú sabes que esta profesión es bastante ingrata. Así es, 25 minutos, segundo tiempo. 25 minutos, segundo tiempo, 2-2. Está adelantando Castro para Limache. Acá está el Tomate. Este es Limache. Y este es Castro. Viene nuestra marcación oportuna, sacando Matías Lagos. Y va Concepción, va León de Collao. El poderoso del Bío Bío por la mitad de la cancha, se equivoca Lagos. Va recuperando primero Limache, metiéndole presión al Calderón. Infraccionante. Infraccionante en contra de Lagos. Fútbol en pausa. Tiro libre, Tremac para el equipo local. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. 26 del segundo tiempo, 2-2. Ahí están las palabrotas, los empujones. Escucho un llamado. Sí, quedó lastimado Popín en el área de Deportes Concepción. Sigue ahí tirado en el piso. Bastante complicado. Todavía no se percata Bascuñán. Lo acaba de ver. Ahí está. Y ahí va parte del cuerpo médico de Deportes Limache a atender al delantero del elenco de la quinta región. Claro, cuando además el árbitro del partido llama que los equipos se refresquen al borde del terreno, momento oportuno, Cristian Arcos, para realizar un balance de todo lo que ha sido el desarrollo de este partido y el segundo tiempo, donde todavía no está nada dicho. Limache por ahora agarra el premio mayor y esa linda copa que está al borde del terreno, pero a Conce le cuesta solo un gol para lograr el ascenso a la segunda división del fútbol chileno, o a la tercera división, que la segunda profesional. Sí, todavía no han modificado los entrenadores, ¿no? Lo que me llama la atención, seguramente van a esperar ya cuando sea sobre el final, quedan 20 minutos y monedas, como dice el que más sabe, para el cierre del partido. En ese mismo contexto, me parece que no creo que veamos un partido muy diferente al que hemos visto en los últimos minutos. Es decir, sabiendo que Concepción necesita un gol para quedarse con el premio mayor, con ganar este partido y lo que aquello significa, seguramente se va a ir en demanda de la portería. Y Limache tratando de mantener el orden. El segundo gol fue un gol azaroso en ese sentido. No podíamos hablar de un error defensivo, sino un remate de distancia, donde hay una virtud de atreverse, pero también hay una mala fortuna que desvían en un defensor y deja al arquero absolutamente descolocado, no tiene una responsabilidad mayor. Entonces, conceptualmente, Limache no ha sido superado desde ese punto de vista y va a tratar seguramente de mantener ese orden y de salir rápido. Tiene delanteros temibles, ¿no? El caso de Pinilla, el caso de Popín Castro, que más allá del desgaste físico, son tipos que te pueden definir un partido. Me llama así, como mencionaba al principio, la atención que todavía no se muevan demasiado las bancas. Y va Castro para Limache, entra, entró, puede conquistar, mete la sola pelota fuera, fuera, fuera. Erró, perdió, falló, equivocó, desafinó. Hay que cambiar la cuerda de esa guitarra, Tanque. Sí, por lo menos estuvo 2 minutos tendido en el piso Popín Castro, porque estaba con molestia física, fue atendido, de hecho, costó que ingresara. Sin embargo, entró al área, probó con un remate que se fue muy desviado. Y ahora Salas para el Conce. Esther Christopher Salas domina, mete un taco, pasó entre dos, qué buena maniobrera. Mira de lujo, ¿eh? Antes ahí quite primero para Limache, minuto 28, segundo tiempo, mete la diestra. La tira por un costado. ¿Cuánto van 28 minutos del segundo tiempo? 2-2 con esto asciende Limache. 25.000 espectadores, de los cuales 24.500 son del León de Collao. Y acá está corriendo Fabián Ramírez, la tiene Ramírez, levanta el centro a la metraria. Exacto, primero de Álvarez, tiro rincón para el equipo Lila, para el poderoso de Bío Bío. La pasión del gol en directo desde el estadio Esterroa Rebolledo en Concepción, relatando Tito Garrido. Va Miguel Ardi Mantito, sobre la guerra. Sobre los grandotes. Son los grandotes, Ardi, van Don Miguel, El pelado Montesino. Don Miguel ahí, se va a meter el área, Luis Isla. Don Miguel. También el Pocho Burgo, tiro rincón. 28 minutos con el hombre en el piso, en el equipo de Limache. Está contuso absolutamente, está botando aceite ese jugador. Vamos a invocar al Chiqui Chavarría también en estas instancias fundamentales en el León de Collao. Se prepara un cambio, Tanque Rodríguez al borde del terreno de juego. Así es, ya lo consignó el juez Bascuñán. Se retira con el número 18, Abel Herrera, e ingresa en su reemplazo con la número 7, el atacante Paulo Berito. Herrera estaba totalmente complicado, de hecho tuvo un rato sentado en el pasto tratando de elongar, muy apretado, se retira visiblemente agotado el hombre que modifica el tablero en el conjunto de Limache. Minuto 21 al segundo tiempo, el tiro rincón para el equipo del Conce. Pelota al área, zona final, entra veramente, salta Fuentes, no alcanza. Golpe, cabeza, pelota afuera. 29 minutos, 2-2, con esto gana Limache. En la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile, contamos con 6 carreras de diversas especialidades: agronomía, contador auditor, ingeniería civil en informática, ingeniería civil industrial, ingeniería comercial e ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Te invitamos a conocer estas carreras a través de nuestra página web www.unash.cl o puedes escribir a admision@unash.cl. 30 minutos, segundo tiempo, ¿qué? 30 minutos ya, 30 minutos ya, 30 minutos ya, ya, ya, ya, ya, ya. Segundo tiempo, ATN Deportes 2-2, y acá está Benjamín Cruces adelantando para el equipo Lila, se va contra el área. Cruces contra la zona penal, domina, encara, se atreve, la tira a la izquierda, se apoyando con Ramírez, lejos del área. Está distante unos 40 metros a la portería de Marco González. 30 minutos y medio. La pelota tiene Cruces. Va colocando a la izquierda. Buscó para Salas. La quiere echar a correr. Apunta Marco, enfoca. 23 metros. Pierna derecha. La marcación vendrá. Incita Salas. Ahí arrastra la pelota. Va contra el área. La pierna hacia atrás. Resulta pase para Fuentes. Va al Conce. Va Concepción. Acá está el León de Collao que está metiendo corazón, alma y vida. Minuto 31. Segundo tiempo. 2-2. Pelota a la izquierda. Buena para Ramírez. Está el gol. Está el gol. Está el gol. La tira Benavente. No alcanza Benavente a conquistar. Lo picando, comete falta ahora Benavente. Comete falta Benavente en contra de Cáceres. Contigo la cancha, Pablo, minuto 31. Sí, se junta bien Concepción esta vez por el sector izquierdo. Llegó Fabián Ramírez a meter un pase con ventaja. Sin embargo, no pudo concretar Benavente. Se salvó Limache. A ver, estoy contigo, Pablo. Palpitómetro tuyo, esto termina 2-2, Pablo Veloso. No. ¿Qué dice Tanque Rodríguez? ¿Termina 2-2? No. No, no, no, no. No, dale, Mario. Apuesta por tu conocimiento en experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Polla Experto, juegue. 31 con 30, segundo tiempo, infracción de Cruces, pero justo en la mitad de la cancha, en el kilómetro cero, la argolla, en el redondel, en el anillo, en el eje central, en contra de Juanito Araya. Fútbol en pausa, el tiro libre extremo corresponde para el equipo Limache, que recordemos ya está Brito en la cancha, abandonó lesionado Abel Herrera. La pelota tiene el contra ahora el equipo visitante, buscando la maniobra. Acá está el 21, Pinilla, buscando para Brito, apunta Marco en foco la malla, domina la pelota, Brito para Pinilla, Pinilla domina, va rumbo al área, se acerca sobre el terror del miedo, otra para Brito, le va pegando Cáceres, le pega el tarro, y en el palo era gol. Era gol de Cáceres, lo tuvo Limache. Un zapatazo infernal, una pelota envuelta en llamas. El arquero Castillo se persignaba, rezaba. Padre nuestro que estás en los cielos, la pelota dio el tubo, estoy contigo en la cancha. Sí, increíble el disparo de Cáceres, una gran jugada de Luis Felipe Pinilla que aguantó de muy buena manera la pelota, se la cede a la de capitán del elenco de Limache y este prueba de manera sorpresiva ante la mirada de todos los jugadores y este remate choca en el travesaño, pasó muy cerca, pudo haber sido el 3-2 a favor de Deportes Limache. Presentamos el nuevo Jack X200 doble cabina, más espacio para los que no tienen límites. Conoce más en jackautos.cl o en la red Derco Center. Aquí va el popín para Limache, está para gol, dame gol, mete a la derecha, rebota la pierna, Salvadora Manríquez, un disparo con la derecha, balón fuera. Ya los jugadores muestran claros síntomas, Mauricio Pozo, exhaustos, cansados. Y habrá mucho espacio para los contraataques de los dos equipos. Sí, así es, me parece. Ahí está, te estaba diciendo que entrara a Sepúlveda cuando se viene la modificación en Deporte Concepción. Vamos. Está muy expuesto Concepción en la parte posterior, claro, buscando el gol que necesita para ascender de categoría, pero quedan muy regalados, están mano a mano los hombres de la última línea con los delanteros, que son peligrosísimos y movedizos del equipo de Limache. Y ahora habrá que quedar más expuestos porque en el cambio abandona Rodrigo Acún, defensa central, e ingresa Ignacio Sepúlveda, delantero. ¿Qué le puede dar ese cambio a Mauricio Pozo al equipo de Conce? Velocidad, estatura, es un jugador que destaca bastante por los duelos y me parece que es un cambio acertado ya conforme avanzan los minutos, a ver si revierte este 2-2 de Portero Chacé. El tiempo pasa, el tiempo no se tiene y acá está Ignacio Sabetra, se va a pegar con el pego, golazo de Concepción. Ignacio Sepúlveda llevaba 30 segundos, se disfrazó Víctor Stay de Cavaleri, del Pocho Burgos, del Pato Almendra, le mete la pierna, tira adentro, golazo de Concepción. 33 minutos del segundo tiempo, el querido León de Collao. ¡Qué gloriosa tarde, Lila! ¡Que sea perpetua! El Conce, aquí en la capital del sur, son miles y miles que se abrazan, saltan, gritan. ¡Emocionate, penquista! ¡Penquista, emocionate! Ayer fue drama, hoy es fiesta. Ayer fue dolor, hoy es leyenda. El Conce vive, vive Concepción. Anotó Ignacio Sepúlveda. Momento notable, notable momento. El León de Collao 3, Limache 2. Gol de ADN Deportes, 91.7. Llevaba nada en la cancha, estábamos recién comentando su ingreso y le marcó muy bien el pase a su compañero, entrando por el sector izquierdo y rematando arrastrado ante la impotencia del portero de Limache, Ignacio Sepúlveda Cartagena, curiosamente el hijo de la fiscal regional del Biobío, convierte el gol que le puede dar a Concepción el ascenso. ¡Qué ambiente, qué fiesta! Aquí en el estadio Terroa Rebolledo se revierte la tortilla, se da vuelta la situación. Ahora los que están todos de pie festejando y cantando y gritando son los penquistas, sentados los limachinos en un rincón de este estadio, seguramente también escuchándonos en el 94.1, la quinta región. Queda mucho partido todavía, Hans Hot. Lo gritaron los hinchas de Deportes Concepción. ¿Cómo está la tabla de posiciones y quién se queda con el segundo ascenso en la tercera división? Líder y ascendido Concepción con 13 puntos. Segundo Limache con 10 unidades. Si en los próximos 10 minutos Limache marca un gol, vuelve a ser líder y vuelve a tener el ascenso. Si se mantiene el marcador, Concepción jugará el próximo año en la segunda división profesional. Encuentra en el especial Aire Libre de Easy una gran variedad de productos en piscinas, terraza, jardín, juegos para disfrutar en familia y fashion floats, solo en Easy, tienda y online. Y viene otro cambio de inmediato en Deportes Concepción, a ver si le da tantos resultados como el anterior, Pablo Veloso. Sí, señor, porque abandonó Matías Lagos con claras muestras de cansancio, ingresó Pedro Gatica. Llegó la APP del Club Ahorro Unimark, la única APP que te hace ahorrar en lo que tú siempre compras. Solo baja la APP y baja tus precios. Se dio el público recién, Tanque Rodríguez, y es estremecedora la cifra. Qué locura, ¿eh? Gran cantidad de público y aquí no ha pasado absolutamente nada normal. ¿Cuánto, Tanque? 27.800 espectadores llegaron a este Roa Rebolledo. Me pongo de pie, como dice Pedro. Diría que es una de las más altas concurrencias a lo largo del año en cualquier cancha de fútbol, salvo, creo yo, los superclásicos de nuestro fútbol. Y con 83 controles, guardia. ¿Sí? Sin carabineros. 37 minutos, escucho. Y con consulta ciudadana, Tito, y todo, marchas, movilizaciones, ciclistas, todo. Una locura. Y acá todo impecable. Cuidemos el fútbol. Te noto nervioso, ansioso, Mauricio Pozo. 37 minutos. Sí, un partidazo. Los que sienten esta camiseta, los que saben de la historia de Deportes Concepción, siempre suceden este tipo de situaciones. Huevos, empuje, coraje, mística, amor, amor propio, fuerza, garra, corazón, como dice el grito del Conce. Ahora los hinchas despiertan, hay calambres, hay llantos, quedan minutos, queda partido hasta que el juez Bascuñán no toque el silbato. Esto puede pasar cualquier cosa. Puede marcar otro gol Concepción o como lo puede empatar Limache. Y a propósito de cansancio, de complicaciones, Pablo Veloso, hay un hombre que tiene que ser sacado en la camilla hasta ahora por el sector opuesto a la tribuna oficial. Sí, me parece que es Christopher Salas, casaquilla número 18, delantero de Deportes Concepción, y viene un cambio que no va a poder continuar. Viene un cambio de inmediato, ahí está la modificación, la última, en el León de Collao, Pablo. Patricio Leiva, volante de contención, ingresa por Christopher Salas. comida mexicana, más tarde una tablita española y a la hora del té un Kuchen alemán. Si no es por Antiax, no podría disfrutar este día. Antiax combate la acidez, de Laboratorio Zaval. Qué jornada, qué partido, ¿eh? 38 minutos, el segundo tiempo lo gana Concepción 3-2. Y nosotros que estamos aquí en la tribuna en la imparcialidad, gozamos, disfrutamos estos partidos realmente de punta a punta. 38 minutos, vendrá sustitución también el gigante equipo Limache. Vamos contigo, Tanque. Sí, porque va a haber sustitución. Se equivocó el tablero marcador, eso sí, porque dijo que salía el 16, sin embargo no hay ningún 16 titular en Deportes Limache. Va a ingresar el número 26, Tito, Jesús Gaete. Ya te digo quién es el hombre que sale en el cuadro de la quinta región. A ver si Jesús arregla la situación para Limache. Jesús Gaete, pelota al área, va a Limache, buscando en el empate. Está perdiendo 3-2, con esto gana el Conce. Nos esperan 7 minutos más adicción, realmente imperdible de colección. Vale, más pelota atrás. Primero está Castillo, el portero, que atrapa la pelota. La abraza y quédate conmigo, tú prisionera, mi corazón. Te amo, te quiero. Tiene la pelota el portero. Logra el Conce 3-2. Si visitas Concepción por negocios o vacaciones, Hotel Terrano te espera. Una experiencia diferente. Contáctanos en www.hotelterrano.cl. En definitiva, Tito abandonó el número 14, Fernando Saavedra, e ingresó en su reemplazo el número 26, Jesús Gaete. 39 minutos, segundo tiempo, lo viene a Concepción 3-2. Y acá está adelantando el Popín Castro. Se cansó un poquito Castro y baja ostensiblemente el equipo blanco. Lo gana los Lilas, 40, lo decía hace un par de minutos. Acá Mauricio Pozo, vemos a la gente emocionada, unos viejitos llorando y faltan minutos todavía. Aguantarán el corazón estos 5 minutos y descuentos. Lo gana Concepción 3-2 en una tarde terrible en Concepción. La pelota atrás la tiene el conjunto visitante. Va sacando Álvarez con complicaciones. Está el 6 Álvarez. Primero está Sepúlveda, no alcanza. Pasa Álvarez llegando a la cancha. Limache le va a meter el alma ahora. Los últimos instantes. Faltan 5 para que termine. La tiene el conjunto visitante buscando a Pinilla. Le va a quitar Cruces. Le quita Cruces para Fuentes. Fuentes al centro. 40, reitero, segundo tiempo. Acá está Lago. Falta árbitro, Tarjeta amarilla. Sí, señor. Para el jugador Jesús Gaete. Contigo en la cancha, Tanque. Había entrado hace menos de un minuto y se ganó la cartulina amarilla el número 26, Jesús Gaete. Dura infracción sobre el jugador de Deportes Concepción, Tito. Tac, tac, tac. Tiro libre de Tremac. 40, el segundo tiempo. Aquí el fútbol está en pausa. Cristian Arcos. Faltan 5 más descuentos. Lo gana el Conce 3-2. Sí, se da vuelta además no solo el marcador, sino que además, evidentemente, los roles, ¿no? Concepción, que siempre había arrancado desde atrás, comenzó perdiendo el partido, después lo empata, lo vuelve a estar perdiendo 2-1, lo empata. Tiene menos margen de error porque necesita ganar el partido, lo está ganando. Entonces ahora se intercambian los roles. El Conce, que siempre lo vimos buscando el partido muchas veces con más ánimo que fútbol, corriendo esos riesgos, ahora tiene que tratar de controlarlo ante un Limache que jugaba de contra, que lo hacía bien, que me parece que es la única vez donde se ha visto mal parado en este tercer gol. Hay un gran mérito de, no me alcanzo a fijar bien quién es el que da el pase, ¿no? Muy buen pase profundo. Y Sepúlveda en la primera pelota que toca, llevaba 10 segundos dentro de la cancha. Lagos. Anota el 3-2. Los últimos momentos seguramente van a ser de mucha angustia, ¿no? De mucha angustia y mucha incertidumbre, porque no es un misterio. Limache se va a ir con todo arriba, con los riesgos que va a generar eso desde el punto de vista defensivo, y la tensión del Conce, que no tiene margen de error que no sea otra que ganar el partido. Queremos contarle que la Universidad Adventista de Chile tiene abiertas sus postulaciones para la admisión 2020. Si quieres conocer la oferta académica, ingresa a la página www.unash.cl o escribe a admision@unash.cl. Recuerda que estamos en la recta final de este partido. Últimos minutos, nos quedan 4 y descuentos para saber si el Conce Limache se van a la segunda división profesional. Tú lo puedes seguir viviendo con nosotros con el hashtag ADN Gran Final, como Alejandro Cortés, Carlitos, también Ariel Chanaca. Son muchos los que están celebrando los goles, tanto de Conce como de Limache. Tito Garrido. Minuto 42, segundo tiempo, buscando el empate. Limache, el empate, gana Conce 3-2. Acá está Pinilla. Va colocando cortito. Quiero ubicar para su compañera Araya. Domina la pelota, marcan 2. Como muerde el Conce. Como asfixia Concepción, infracción, falta ahora. Infracción de Ignacio Sepúlveda. La pelota se tiene, tiro libre, Tremac, que puede marcar la diferencia. Tiro libre para Limache. Como la que hay entre un remolque y un remolque, un Tremac de diferencia. Contáctenos en Tremac o en la red Kaufman de todo el país. Tac, tac, tac, Tremac. 27.000 personas controladas. Casi se ven 30.000 acá en el estadio. La impresión, el golpe óptico, son de 30.000 personas. Minuto 42 del segundo tiempo. Lo gana Concepción 3-2 en un partido realmente impactante. Tiro libre corresponde para la visita. Acá está Juanito Araya. La mestraria. Balimache, peligro de gol. Viene el calzazo, aparecía brincando para llama Álvarez. Explota afuera. La tira fuera Álvarez. Está adelantado. Está adelantado. Minuto 43. Hay una combinación, hay una mixtura entre nerviosismo, silencio, grito, ansiedad, locura, preocupación. Este es el Concepción que el 2016 se lo llevaron para la casa. Sí, se lo llevaron para la casa, pero hoy está reviviendo, hoy está de vuelta. Faltan 2 minutos más, edición. Remolque Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. 23 minutos con 30 segundos. La pelota al centro. Está ganando Concepción por 3 a 2. Le va pidiendo la pelota con la diestra. El Pato Leiva. La tira fuera. La tira para Limache. Últimos instantes. Por derecha. Creyera en maniobra. Está buscando Francisco Arenas. Atene Deportes. Esto es fútbol. Fútbol con sobra fútbol para Atene Deportes. Siempre con ustedes. La presencia corresponde para Limache. Falta infracción. Bajaron ahora. Sí, señor. Al fuera Araya. Tiro libre que vendrá. Mueve Pinilla rápidamente. No hay pausa. Buscando la izquierda para Mauricio Toro. Va Limache. Le está metiendo a tirar la casa por la ventana. A tirar los tomates por la ventana. Para eso tienen harto. Tiene libre para el equipo los tomates. Para el equipo Limache. Pelota al área. Va por izquierda. Corriendo Castro. Ha perdido velocidad. Perdió físico. Y ya no es el mismo de los primeros instantes. Y va ahora el Conce. Acá está corriendo Brito. La va colocando al centro. Buscando zona primera. Sepúlveda no alcanza. Rebota la pelota en Cáceres. Lateral para Concepción. 44 minutos. Apuesta hoy por tu conocimiento en experto desde experto.cl. Hoy experto. Juegue. 44 minutos, segundo tiempo. Buscando por derecha el equipo Concepción. Últimos instantes. Acá está Gatica. Lateral por la diestra, 44 con 30, segundo tiempo. Ahí reitero, esa combinación, esa atmósfera de muchísimo nerviosismo, de locura que todavía no se desata, de preocupación, de fiesta, es una cosa loca que hay acá. La pelota tiene Concepción por la diestra, buscando en este avance, Pedrito Gatica. Gatica buscando para Benavente, que aguanta con el pecho, se quiere meterse en área, va colocando la derecha para Sepúlveda, otra para Benavente. Yo voy, tú me la devuelves, la va sacando primero el Tarro Cáceres, del jugador de Limache, impulsa al centro, no es bueno el pase, captura Lagos, apunta Marco, pero hay falta. Pero hay falta, recupera Limache, se cumplieron 45 minutos. Todo este equipo entró en el nuevo Jack X200 doble cabina. Más espacio para los que no tienen límites. Conoce más en jackauto.cl o en la red Derco Center. ¿Cuánto dieron de tiempo agregado, Diego? 4 minutos. Perfecto, 45 minutos. Se juegan hasta los 49. Soy una locura con las matemáticas. Ya viene la PSU, voy a hacer puntaje máximo. Sí, señor, voy a hacer puntaje máximo. Pero en enero. Sí, en enero. En enero, sí. Pero no voy al desayuno, no voy al desayuno. Estoy enojado. Minuto 45, segundo tiempo. Va a sacar. Aunque me llame, no voy, estoy quemado contigo. Minuto 45. Suspendido el desayuno. Está sacando atrás el portero. Nos dejaron la valla muy alta. Arregla esto, a minuto 45, segundo tiempo. Acá está la pelota mitad de la cancha. La tiene el conjunto Lila que gana 3 a 2. Le mete alma, corazón y vida. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para llevarte siempre frente a Concepción. Buscando buena maniobra, va rumbo al área. Va sacando primero atrás Felipe Medina, saca Medina. 46 del segundo tiempo. Faltan 3 para que termine. Busca el Limache, un buenísimo equipo. Pero hoy se ha enfrentado a un auténtico León de Collao. Sacó la pelota Cruces, se disfrazó de Haroldo Peña. Ese León de Collao que reventó la pelota, le tiró al terminal de buses. 46 minutos con 30, con 31, con 32, 46 minutos y medio. La pelota tiene atrás Limache, la gente está de pie. Aquí nadie se siente, cerca de 30.000 espectadores. La pelota tiene Limache atrás en defensa. Medina tira por derecha para Jesús Guete. Espera Brito también, prefiere atrás para Medina. Últimos instantes, van a cubrir 47. Faltan dos. Y el Conce lo gana, pero Limache busca. La tiene Pinillas, peligro. Impulsa al centro para Toro. Aguanta, acá está Toro. Toro con la pelota, le va a meter la 10. La tira de diestra buscando el centro, atención, peligro, gol, la tira Arenas para Brito, peligro, gol, va Limache, peligro, cuidado, peligro, peligro. 27 minutos, segundo tiempo, pelota para Arenas, por la diestra, pasa al centro contraria, atrás se defiende Concepción, busca Limache, acá está, este es Jesús Gaete, impulsa al centro, apunta a Marco, la mete, acá está, arrancando en esta maniobra el equipo de Cáceres, la tiene Cáceres, levanta al centro, pelota al área, atrás el portero, balón fuera, y esa era la maniobra. Falta 1 minuto y medio, te escucho, Mario. Hotel Terrano, para el ejecutivo, el viajero, la familia, para un matrimonio o simplemente para ti. Terrano y centro de eventos en Concepción. Minuto y medio para que se termine este partido. La pelota fuera de los límites. Concepción agota los segundos. Está por ahora logrando el ascenso, pero ojo porque a Limache le cuesta solo un gol para aguar la fiesta aquí en el Esterroa. Nos quedamos contigo, Tito Garrido. Falta minuto 20 segundos. El partido tiene pocos signos vitales. Es una fiesta inconmensurable acá en Concepción con cerca de 30.000 almas. La explota al centro, minuto 48. La última maniobra buscando para Lagos, puede ser el gol. Va sacando primero oportunamente, está Gestión Álvarez. Le tira por entre la cancha. Y el árbitro dice que falta, va a dominar. Vendrá el avance para Concepción, lo hace lentamente. Los últimos suspiros, vimos al Chino González. Vimos a los reporteros gráficos. Vimos a Víctor Tornería, su presidente. Un muchacho que era de la barra y que con esfuerzo, con trabajo, dedicación, con profesionalismo, con honestidad, ha llevado este Concepción arriba. La pelota tiene atrás el arquero del Limache. Minuto 48 con 20, va sacando el portero, faltan 40 segundos, le mete a la derecha, gana el Conce 3-2, está de vuelta el Conce, a no ser que pase algo en esta última maniobra, pelota fuera, el árbitro consulta el cronómetro, faltan 30 segundos, lateral para el León de Collao, para el León de Collao, cómo estará el palito Cavalieri, cómo está allá arriba en el cielo, mirando a sus muchachos, mirando a este equipo que encanta, que emociona, que enamora. Serán los colores que seducen, que atrapan cuando está contuso, cuando está lesionado Max Lagos. Seguramente para que pasen los instantes, para que pasen los segundos, se va a tener el partido. El árbitro Bascuñán consulta el cronómetro. El León de Collao, el poderoso del Bío Bío, acá está. Vendrá el final. Prepárate, penquista. Prepárate, penquista. Ya no queda nada. Solamente son segundos. El árbitro juega con la expectativa del final. Aquí ganó Concepción. Terminó el partido. Terminó el partido. Terminó el partido. Concepción retorna al fútbol profesional chileno. La cancha es invadida por hinchas. Los vemos a los jugadores de Concepción en el piso. Y los vemos también a los del match en el piso. Unos con el sabor maravilloso de la victoria. Los otros con la derrota. Es el cielo que cambia de flor. Ahora es profundamente lila. El León de Collao enloquece a puro tesón, perseverancia, constancia, inflexibilidad, empeño, voluntad, firmeza. Esto es sentimiento, puro sentimiento, sentimiento puro. Terminó un partido, lo escuchaste por ADN Deportes, acá en Concepción. Lo ganó el equipo Lila, haciendo el fútbol profesional. Esto es fútbol, esto es pasión, este es Concepción. Concepción 3, Limache 2. Partido terminado en Concepción, relató para ADN Deportes Héctor Tito Garrido. Y la fiesta se desata aquí en el Esterroa Rebolledo porque vemos que no solo los jugadores, sino que también los hinchas están invadiendo el terreno de juego. Claro, son pocos los controles de seguridad, pero esto es totalmente la celebración del pueblo, de la capital de la región del Biobío, de una ciudad, de una congregación lila que tuvo que esperar 1.328 días desde aquella polémica desafiliación del fútbol profesional para retornar por la puerta grande a la NFP, a la segunda división profesional, después de estar en las catacumbas del fútbol chileno, de pasar por la tercera B, la quinta categoría, subir a la cuarta este año y ahora ganarle un partido sumamente dramático. Ya estoy contigo, Cristian Arcos, porque Diego Rodríguez y Pablo Veloso están en la cancha de Esterroa Rebolledo, donde es locura total. Diego Rodríguez, contigo. Sí, vos, Diego, porque la verdad es que es bastante complicado el escenario acá dentro de la cancha. La invasión de hinchas es tremendo, por supuesto, todos acompañando a los jugadores. Voy a dejarte un poco el sonido ambiente para que veas la fiesta que se ve acá dentro del terreno de juego. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los jugadores. Nos metemos acá entre medio de todos los que están festejando, celebrando, por supuesto. Vamos a ver si podemos hablar con Pedro Gatica. Pedro, pero está muy emocionado, por supuesto, todos amigos, familiares, abrazándolo. Están llegando. La verdad, digamos, es un poco complejo hablar porque todos los hinchas están abrazando a los jugadores, festinando. No sé si se puede apreciar la imagen desde acá. Se llevan un poco al lago, vamos a ver. Ahora sí, no sé, logramos a Sayo. Pablo, contigo. Sí, Pablo, no estamos acá. Pedro. Estoy al lado del Chino González, que viene todo el mundo abrazando. Está muy emocionado y con lágrimas en los ojos del hombre formado en Deportes Concepción y que ha asumido como DT. Chino, estamos en directo por ADN. Las palabras con la emoción de que haber logrado el objetivo recién. Esteban. Contento, ¿no? Hay muchas emociones, obviamente. Tanto sufrir, porque hemos sufrido mucho. Es una alegría enorme. En los plazos mínimos salimos de AFA. Nos quitaron al club por secretaría. se perdieron muchos jugadores. Estoy feliz, feliz porque se vuelve el fútbol joven. Esos niños que tenían una ilusión, que lloraron en la cancha alguna vez, podían estar llorando de alegría. La verdad es que no tengo muchas palabras ahora. Le ganamos un gran equipo. No levantamos ahora en el marcador durante los 90 minutos. Lo largo que ha sido esto, la verdad que no puedo hablar más. Grande Chino. Ahí está Chino González conversando, el técnico Esteban González de Deportes Concepción, conversando con ADN. Pablo Veloso ahí mismo en la cancha del Esterro Arrebolledo, lo mismo que el tanque Diego Rodríguez, con la emoción del Chino González, el director técnico de Deportes Concepción. Diego tiene más reacciones cuando es muy difícil reconocer a los 11 lilas que lograron el ascenso de los cientos a esta altura que ya están en el terreno de juego. Ya estaremos sí, contigo. Nosotros seguimos acá tratando de conversar con algunos. Ahora sí, Pedro Gatica está menos. Pedro, bueno, me imagino que muy contento con esta celebración, el cariño de todos los hinchas acá en el Estadio Terror, ¿no? Demasiado contento, esto lo hicimos por toda la gente de aquí vino. Se nota que nos vienen a representar y estos colores son lo máximo para mí. Doy la vida los minutos que sea y estoy muy feliz por haberlo hecho. ¿Qué se le puede decir a toda la gente que vino hoy y que ahora está celebrando dentro de la cancha? Dale las gracias, más que nada, dale las gracias por habernos acompañado durante toda la campaña. Nos costó, pero lo logramos, que es lo importante. Ahí está Diego, las palabras de Pedro Gatica. Llegan sus amigos, sus familiares, se pone a llorar. Realmente un escenario bastante emotivo el que se acá dentro de la cancha. Nos vamos a seguir moviendo para ver si podemos conversar con algunos otros jugadores. Ahí estamos hablando, Diego. No está fácil para Pablo Veloso y para Diego Rodríguez, porque los que vean la imagen, seguramente en la transmisión de Facebook Live, pero siguiendo siempre a la banda de ADN Deportes, la mitad de la cancha hacia el sector del sur está totalmente llena de hinchas. Todos los que pudieron entraron al terreno de juego, que para ellos serán, en una tarde de historia, cancha sagrada. Seguramente algunos se llevarán un pedacito de pasto, ojalá que no dañen este lindo césped, pero la verdad es que confundir a los hinchas con los jugadores no será tarea difícil. Se están abrazando todos, algunos cerca de las bancas. Llegará el momento de la premiación, se ponen los guardias, los pocos que había, cerca de unos 30, 40, haciendo el pasillo hacia la zona de los vestuarios, porque todavía hay que premiar a los campeones y hay algunos que están saltando en el centro del terreno de juego, Pablo Veloso. Sí, está ahí, muchos hinchas, está descontrolado esto, por la gente, están muy felices con el ascenso de Deportes Concepción a segunda división profesional. Cuando tenga algún contacto con algún jugador, te informo de inmediato. Ya pues. Todos de lila, así que bueno, no es tan fácil, tampoco no es tan simple la tarea, y todos rodeados además de fanáticos. Ya me llamarán el tanque Rodríguez o Pablo Veloso cuando tengan alguna nota ahí en la multitudinaria presencia del terreno de juego. Cristian Arcos, se termina una campaña que hemos seguido durante toda esta liguilla con el Conce al fin de vuelta, después de tantos años, después Diego, de tantas jornadas. Voy contigo, Pablo. A ver si me escuchas. Sí. Te escucho. Dale. Ya estaremos de vuelta con Pablo Veloso, con Diego Rodríguez en la cancha del Esterro Arrebolledo. Es muy difícil, es muy complicado, pero Cristian Arcos, estuvimos aquí el año pasado, había subido Deportes Concepción ya a esta categoría, pero pierde la final con Pilmahue. Ahora, ¿cuánto dramatismo para dar vuelta a este partido dos veces y quedarse con la victoria? Ahora sí estoy contigo, Pablo. Sí, estoy con el héroe de la jornada, con el hombre que llevaba 30 segundos en la cancha. Conectó su primera pelota y marcó este gol histórico. Ignacio Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy feliz. Feliz por toda la gente, esto de la gente. Estamos donde estamos, muchas gracias a la gente. Hemos sido sustentados dos años desde la gente. Llevamos 1.328 días desafiliados, entonces, y somos un ejemplo a nivel país, sin carabinero. Ahí lo tiraron y se lo llevaron porque tiene que recibir la copa. Ignacio Sepúlveda, el autor del tercer gol, el autor del gol del ascenso de Deportes Concepción. Perfecto, ahora sí contigo, Cristian Arcos, para que cerremos el círculo. Este que iniciamos el año pasado con esa final con Pilmahue, que hemos seguido construyendo a lo largo de esta campaña en la liguilla final, cuando hay algunos incidentes también a la hora de la salida. Creo que algún jugador de Limache que se enfrasca en algún pequeño enfrentamiento verbal, más que nada con los hinchas de Concepción que ya están en el terreno de juego. Hay otro que se lo lleva, mira, entre varios integrantes del cuerpo técnico de Limache, rumbo a la zona del túnel. Pablo Veniano, el gerente deportivo de Se calientan Limache. Un poco los ánimos ahí en la zona de la cancha, pero es innecesario porque el partido ya terminó. Limache fue un tremendísimo rival, tuvo contra las cuerdas a Deportes Concepción y se levantó de la lona para pegar los golpes final, Cristian Arcos, y quedarse con esta victoria en un gran combate futbolístico aquí en el Esterro Arrebolledo. Sí, tuvo un gesto muy noble, me parece, el Chino González, cuando en medio de todo de toda la pasión, en medio de todos los focos sobre él, tiene tiempo para decir que le ganan a un gran rival. Me parece que eso habla de la nobleza de un tipo que entiende el juego, ¿no? Que entiende el fútbol y que entiende la camiseta. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno ama genuinamente los colores de su equipo, genuinamente es capaz de respetar a todos los demás equipos. Si no, no. ¿Ah? Y cuando vemos actos violentos entre hinchas, yo soy un convencido que ni siquiera quieren la camiseta de su equipo, sino más bien se quieren ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión bastante más larga. Es muy emotivo lo que estamos viendo. Diego lo decía muy bien, esta radio de una u otra manera ha seguido el año del Conce, en lo que muchos consideraban una locura, ¿no? Algunos hasta se burlaban de que transmitíamos partidos del Conce. Bueno, 27.800 personas estaban en el estadio. No sé si habrá un partido de cuarta división en alguna parte del mundo que reúna casi 30.000 personas. No tengo el dato preciso, evidentemente, pero no hay que ser un mago para decir que es prácticamente imposible que un partido de cuarta división te reúna casi 30.000 personas. Y eso no es necesariamente estadística, ¿no? Ahí lo que hay es mucha épica. El Conce podía haber perdido hoy día, efectivamente, podía haber empatado. Limache se la hizo extremadamente difícil. Tenía tantos méritos como el Conce, a lo mejor, para lograr el objetivo. Probablemente tenía tantos o más méritos futbolísticos. Pero en el fútbol se mezclan un montón de cosas. Ganar un partido y ganar una categoría no es solo hacer más goles que el rival, sino que también es afrontar el partido como se tiene que jugar. ¿Ah? Hay partidos que se juegan de una determinada manera y hay finales que se juegan de otra. Me parece que hoy día el Conce en el segundo tiempo sobre todo jugó la final que tenía que jugar. Tuvo algo de fortuna, sí, tuvo algo de fortuna. Se encontró con un rival complicado, hizo los cambios adecuados. Hay un montón de argumentos futbolísticos, pero también está eso otro. Eso otro que mucha gente dice que el de afuera no juega. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que la gente de afuera, cuando se forma una energía muy difícil de explicar, y que muy difícilmente veamos en otro deporte, pues por más que algunos lo acusen de ser extremadamente futbolero, lo que genera el fútbol con instancias como la que estamos viendo en Conce, le puedes cambiar la camiseta, el país, la latitud, y es más o menos lo mismo. Difícilmente lo genere otro movimiento, ¿ah? Otro movimiento social incluso. Por eso algunos creemos que el deporte va mucho más allá de una cancha de fútbol. Hoy día no son 22 tipos corriendo detrás de una pelota. Hoy día no vimos 27.000 en las gradas. Hoy día vimos una historia adentro de la cancha. ¿Muchachos? La historia de un equipo que se lo llevaron, que pusieron ruedas y se lo llevaron, y que, como bien dijo, y aquí termino, uno de sus jugadores de publicidad, 1.328 días después, lo tienen así de claro, 1.328 días después, el Conce vuelve, y eso, da lo mismo el equipo que tú seas, es una buena noticia. Exactamente, además ganándole el primer partido de la campaña, Deportes Limache, que había sido un rival durísimo para el Conce, porque como local le había ganado 1-0 y 4-1, y cuando vino acá, en este campeonato, había empatado 1-1, ahora lo da vuelta, el Conce le gana el segundo cupo del ascenso, es el vicecampeón de la categoría, y acompaña al Linares la próxima temporada en la segunda profesional, Pablo. Sí, estoy con, en realidad justo estaba con Benja Cruz, se fue porque estoy al borde de los guardias. Vamos a ver si puedo conversar con Fabián Ramírez. Fabián, Fabi, Matías Reyes. Mati. Ahí está haciendo el demás vivo. Aquí estamos con Matías Reyes para Radio ADN. Contento con el ascenso, imagino, se logra una meta con mucho sufrimiento. Sí, hoy, buenas tardes. Creo que fue un año duro, creo que pasamos por mucho alto y bajo. Por ahí creo que hubo la mitad de campeonato que perdimos muchos partidos. La gente creo que se bajó un poco, pero creo que con garra, con sacrificio, pudimos sacar esto adelante. Esto es para toda la gente que hace 3 años le quitaron algo que injustamente no debía ser. Así que para todos ellos, que disfruten y que estos 3 años los vemos en segundo. Creo que es digno de un equipo de primera. No sé si en tercera se había jugado con tanta gente años anteriores, pero creo que con huevo, con garra, con sacrificio, creo que hicimos un partido. Igual cometimos errores en los 2 goles de ellos, pero creo que con mucho huevo lo dimos vuelta. Vale, gracias. María Reyes, uno de los pilares de Deportes Concepción. El trabajo al borde del terreno de juego, cuando describimos la escena, los guardias se pusieron en una especie de cuadrado, un rectángulo más bien, para rodear a los jugadores de Deportes Concepción justo en medio de las bancas, al lado del túnel, junto a la pista de atletismo, y ahí están trabajando Pablo Veloso y Diego Rodríguez en medio de una multitud de hinchas que abandonó las tribunas. Son los pocos, los menos, los que se quedan en la zona de las tribunas. Diego Rodríguez, contigo. Sí, Sí, empezó a quedar algún tipo de disturbio porque están limitando el acceso por parte de la, donde está la barra de los Lilas. No sé si puedes apreciar que hay una estampida por parte de la gente que entre que están lanzando cosas, que se están protegiendo, que se están agrediendo, empieza a quedar una especie de bataola entre los propios hinchas del cuadro de Deportes Concepción. Al no haber guardias, esto se pone cada vez más complejo. Nosotros estamos acá a un costado cerca de donde se puede apreciar los hinchas, que algunos tratan de separarlo. Hay el tema de lienzos, banderas, pero que de igual forma terminan en agresiones. Ahora se calmó un poco el ambiente porque lograron separar a quienes estaban agrediéndose, entre comillas. Uno ingresó rápidamente a través de estas puertas de acceso a las galerías, pero que de igual forma terminó en un fuerte enfrentamiento por parte de los hinchas, por lo que se logra apreciar acá desde el sector donde está la barra de los Lilas. Te vamos a pedir que te reacomodes un poquito más hacia el sector cercano a la caseta Tanque Rodríguez para que mejoremos esa conexión a través de tu micrófono inalámbrico. Bueno, Tito Garrido, los vicecampeones, los segundos ascendidos, son premiados a esta hora en la cancha. A las 5 de la tarde con 40 minutos, en este domingo 15 de diciembre, levanta la Copa Deportes Concepción. El club fundado el 15 de abril de 1966, campeón de la segunda división en dos ocasiones, 67 y el 94, que retorna al fútbol profesional, va a jugar el próximo año en la tercera división profesional, levanta la copa. Bienvenidos Concepción, con casi 30.000 hinchas, aquí en Collao, en la avenida Collao, en el estadio Esther Roa Rebolledo, la emoción que supera toda situación, toda realidad. Los vemos llorando, los vemos emocionados hasta los huesos. La copa arriba, Concepción obtiene esta liguilla y está de vuelta. Y lo vives a través de la banda de ADN Deporte. Lo puedes comentar junto a nosotros con el hashtag ADN Gran Final para este 3-2 de Deportes Concepción. No tenía otro resultado posible que la victoria. El empate y la derrota lo condenaba Lila a jugar una temporada más en esta que es la cuarta categoría del fútbol chileno y mantenerse en el amateurismo, porque esta es, recordemos, una competencia ANFA. Sin embargo, agarra el segundo ticket para ingresar a la NFP para jugar en la de segunda división profesional para acompañar a Deportes Linares, que recordemos este dato y es importante, es el campeón de la categoría. Mauricio Pozzo, una linda campaña del Conce en esta liguilla, pero además dejando en el camino, como en una carrera de atletismo, como esta pista que vemos aquí, en la recta final, en los últimos 10 metros, agarró Limache y le ganó esta linda carrera en una liguilla espectacular que se peleó hasta la última pelota. Esta es la historia del Conce, Diego. Recuerdo ese partido cuando se jugó contra Vasco da Gama, cuando se jugó con el gol del Maza Bautista en los últimos minutos, con el gol del Chiqui Chavarría, con gol de oro allá en Talca, con los dos goles que hizo también en ese partido jugando en Talca. Y es importante, estamos felices, básicamente por todo lo que hicieron en el segundo tiempo. Esto es fuerza, esta es garra, esto es corazón, esto es coraje, es empuje, es mística. Esta es tradición que tiene de años Deportes Concepción. Nunca den por muerto a Deportes Concepción, nunca. Siempre hay una historia, siempre hay un jugador distinto que te puede marcar diferencias, como el caso de Sepúlveda, quien ingresa y hace el gol a los cuantos segundos de que pisa el césped de Collao. Y después a celebrar. Felicitaciones a Limache, es un club joven, un club que está haciendo muy bien las cosas, que está al día en sus remuneraciones, un club muy profesional, con Italo Pinochet, que es el tercer técnico en este torneo. Pero feliz, gracias a ADN por darme la opción de comentar este gran partido de mi Conce querido. Me voy feliz, Tito Garrido, Diego, todos los que trabajan acá, porque esto es Concepción, esto es mi pasión, y gracias por todo. Seguí aquí en todo caso Mauricio Pozzo, que tiene unas ganas gigantes de estar ahí en el terreno de juego donde varias veces defendió al León de Collao, pero antes atiendo ese llamado en la cancha contigo. Pablo Veloso. Sí, vamos a escuchar a Felipe Albornoz, que es el goleador del cuadro Lila, que no pudo estar en la tarde de hoy por una lesión, pero que sin duda ha disfrutado este ascenso de una manera increíble. 9 goles convirtió Albornoz en la temporada. Sentimiento encontrado, muy feliz. Un año muy difícil, duro. En lo personal no me gustó como me hubiese gustado en lo personal, pero en lo grupal, en lo que nos propusimos desde que empezamos del año pasado, las cosas no han salido bien porque hemos trabajado, no hemos sacado la cresta por esto, así que disfrutar la gente, nosotros, la familia, que es la gente que más sufre cuando nos va mal, así que esto estamos haciendo historia, así que muy feliz por mis compañeros, por la gente y por mí también. Vaya, celebró nomás porque... Ahí está Felipe Albornoz. Vamos a buscar seguir avanzando en busca de más jugadores, ahora que se despejaron de los guardias, pero están con la copa, celebrando con los hinchas, tomándose fotos. Acá está la mayoría de los jugadores del cuadro de Deportes Concepción. Vamos a tratar de avanzar hasta cerca de donde tienen la copa y están algunos de los jugadores del cuadro lila. Te informo de inmediato cuando estemos en condiciones. Perfecto, además nadie se quiere ir, se quieren quedar a vivir, a acampar, a hacer un camping, a tomar la once en el terreno de juego. Todos los fanáticos del Conce seguramente subiendo historias al Instagram, mandando fotos y videos a los amigos y a los hinchas, a los adeptos de Deporte Concepción repartidos por el mundo. Tanque Rodríguez, tú en otra ubicación de la cancha, cuéntame si hay opción de tener algunas impresiones tanto de los jugadores como de los hinchas de Deportes Concepción. Ya estaremos con Diego Rodríguez en la zona de la cancha, donde, bueno, se han quedado absolutamente todos. La copa se vuelve a acercar a la zona de los camarines. Hans Scott, a ver si me recuerdas cómo quedó la tabla de posiciones de esta liguilla final, definiendo al segundo cupo de ascenso de la tercera división. La liguilla la ganó Concepción con 13 puntos a partir de esta victoria por 3-2 ante Limache en Collao. Los limachinos terminaron en el segundo puesto con 10 unidades, tercero Trasandino, que en la última jornada le ganó por 2-1 a Ovalle, y cuarto el conjunto del Limarí con 4 unidades. Pablo, vuelvo contigo. Sí, vamos a conversar acá con la gente de Deportes Concepción. Está... Aproveche que ande solo, anda solo Pablo Veloso en la cancha. Aproveche que anda solo. Brian Fuentes, capitán, autor de un gol el día de hoy, conversando con ADN. Hizo un cumplida en 2 años. Tú eras parte del equipo que lo desafiliaron en 2016. En esa perspectiva, ¿cómo te tomas este ascenso? Una alegría muy enorme para mí y para el equipo. Esto es lo que esperamos todo el año. Fue un año difícil, pero gracias a Dios hoy día podemos estar celebrando el segundo ascenso consecutivo. Importante hacer un gol en un partido como este, ¿eh? Sí, bueno, sí, no, un sueño de niño, hacer un gol más en esta instancia, pero lo que me importa es que el equipo ganó y gracias a Dios podemos estar diciendo que ya estamos ascendidos a segunda división. No se le haya podido ganar a Limache todo el año, se le ganó cuando importaba. Sí, no, ha sido un rival difícil que no había sabido enfrentar a nosotros, pero por suerte hoy día el partido que vale y podemos ganar el día que el partido que importa. Quizá Brian Fuentes entonces uno de los grandes valores de Deportes Concepción. Ahora sí, Tanque Rodríguez, vuelvo contigo a la zona de la cancha. Sí, Diego, porque hay un jugador que si bien no fue parte de este plantel, está completamente identificado con los colores lila, Daúd Gazales. Daúd, ¿cómo te va? Te saluda ADN. Me imagino que muy contento con esta emoción por parte de los hinchas lila. Sí, contento porque este triunfo al Conce se nos merecía, volver al profesionalismo, bueno, volver al profesionalismo después de tanto sufrimiento, tantas injusticias, como lo desafiliaron. La verdad que de afuera se sintió un nerviosismo que, olvídate, que no lo había sentido nunca. Entonces, gracias a Dios que el equipo se supo reponer a toda la adversidad que se dio dentro de la cancha y gracias a Dios también que vino a arbitrar un árbitro el mejor de Chile. Entonces, gracias a eso se pudo ver un buen encuentro, estuvo peleado. Y nada, con la fuerza de la gente también, todo se pudo sacar adelante. El cuerpo técnico, el chino, todos hicieron las cosas de muy buena manera, los dirigentes. Así que nada, más que contento por la vuelta al profesionalismo. Listo, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Ahí está Diego, la palabra de Daúd Gazales, que de verdad muchos hinchas le pedían fotografías, videos acá. Caos total por parte de los hinchas lila que festejan su retorno al profesionalismo. Terrible goleador de Uca sale cuando vistió la camiseta de Deportes Concepción. Hizo una gran dupla con Gerardo Cortés. Ambos después llegarían a Colo Colo, donde, bueno, esa es otra historia, pero también un hombre identificado con la camiseta lila. ¿Cuántos pasaron por aquí? Bueno, cuánta historia. El pelado Montesino, nos recordamos Danilo Figueroa, Miguel Ardiman, el loco Villamil. Pero antes estoy con el presente y con esta celebración, Pablo Veloso. Sí, para conversar en el sector de la mitad de la cancha con el portero, con Celso Castillo. Celso, estamos en directo con Radio ADN. Me imagino que la satisfacción de haber ganado un partido así emocionante, estadio lleno, dar este ascenso es tremenda. Sí, hola, buenas tardes. Sí, bueno, como lo dije en la semana, este era el partido de mi vida y bueno, el ambiente estaba hermoso. No merecíamos quedarnos con el triunfo, pero bueno, se logró y ahora disfrutar. Y remontaron 2 veces el marcador ante un rival que no lo habían podido ganar, tenían todo en contra. ¿Cómo, qué sentiste cuando viste que el Nacho había ingresado recién y hace ese gol? Bueno, es súper difícil expresar lo que sentí en ese momento. Fue un momento hermoso, yo creo que es un momento que nunca voy a olvidar. Vale, Celso Castillo, portero de Deportes Concepción, uno de los pilares de la campaña. Perfecto, con más reacciones en el terreno de juego. Tanque Rodríguez está por ahí para sacar más reacciones de jugadores, del cuerpo técnico, incluso porque no algunos de los hinchas de Deportes Concepción que están ahí todavía celebrando, ya no de forma multitudinaria como hace un rato atrás, pero la mayoría están siguiendo el recorrido de la Copa en una especie de vuelta olímpica donde es imposible distinguir jugadores de hinchas, Diego. Sí, porque estamos acá con Fabián Ramírez. Bueno, acá hay un hincha que quiere, que esperemos, que están sacando su fotografía. Sin embargo, Fabián se comprometió a darnos unos minutitos. Fabián, me imagino que muy contento con toda esta emoción de lo que significa volver al profesionalismo con Deportes Concepción. Sí, felices por nosotros, felices por darle la alegría a toda esta gente que se lo merece y por el sacrificio que hicimos durante todo el año, el cuerpo técnico, los dirigentes que son hinchas y los jugadores que sacaron la mierda. Este es el premio al sacrificio que hicimos durante todo el año, como te dije. ¿Qué sensación significa tener la medalla de campeón de la liguilla finalmente después de tanto esfuerzo en esta temporada? Es algo que no te puedo explicar, es impresionante jugar con 30.000 personas, uno desde niño desea jugar con esto, con esta cantidad de público y creo que es algo inexplicable, una felicidad enorme que siento por mis compañeros primero que nada y por el cuerpo técnico que sacaron la mierda durante todo el año. Y ahora en profesionalismo, ¿cuál es la ilusión? ¿Qué te imaginas para la próxima temporada con Deportes Concepción? Lo primero era ganar hoy día, subir al Conce al profesionalismo y ahora lo que venga va a ser estar en las manos de Dios y ojalá sea lo mejor para todos. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a usted. Ahí está Diego, la palabra de Fabián Ramírez, el lateral del cuadro de Deportes Concepción, muy emocionado y que por supuesto, como todos los jugadores, está acá bajo la custodia atenta de todos los hinchas lilas. Ya Hans Hot me cuenta algunos de los comentarios de los super amigos a través de nuestras redes sociales y con el hashtag ADN Gran Final, con el cual te hemos acompañado durante esta jornada que ha sido histórica para Deportes Concepción, que después de 1.328 días vuelve al fútbol profesional, a la ANFP, donde va a lucir seguramente su bandera dentro de muy poco. Y claro, después de un partido épico, además, Cristian Arcos, que se termina de la mejor manera para el Conce, dando vuelta a un resultado frente a un durísimo rival como Deportes Limache. Sí, duro partido, duro estar en estas divisiones. Los que hemos transitado por estas divisiones sabemos lo complicado que es salir, ¿no? En general, cuando te vas al pozo más profundo, del cual Conce todavía no, si bien ha avanzado varias categorías, todavía le falta, es muy, muy difícil salir, ¿no? Se sacan los ojos en cada partido. Tabú Casale dijo algo muy interesante respecto al arbitraje, le da una prenda de garantía y una fluidez al juego, y me parece que había una presencia de un árbitro de otra categoría, lo que es muy importante para que haya justicia dentro de un partido tan, tan relevante como este. Está construyendo una nueva historia el Conce después de estar en la categoría más baja posible en el fútbol chileno, y a todos nos golpeaba la noticia después de haber sido desafiliado hace poco más de 3 años por personajes que quedaron seguramente impunes ante la justicia, pero no impunes ante el recuerdo del hincha, ¿no? El recuerdo del hincha sabe perfectamente quiénes son esos personajes que seguramente transitan por la vida muy felices, pero tendrán que cargar una mochila de haber casi destruido a un club con una historia enorme como es Deportes Concepción, y con una afición muy fiel, como lo demostró hoy día, y que no la pudieron matar. O sea, pudieron llevarse el Conce para la casa, pudieron llevarse la plata, pudieron hacer quebrar al club, pudieron llevarse, qué sé yo, un montón de elementos materiales, pero hay cosas que no se pueden llevar y que no se pueden comprar, ¿no? Y que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la mística, que tiene que ver con la épica y que tiene que ver con la intención de gente que estuvo dispuesta a arriesgar un montón de cosas para poder embarcarse en esta travesía que todavía no termina, que es tratar de sacar al Conce desde el más profundo pozo al cual lo enviaron personajes, insisto, inescrupulosos, con una cara de grafeno que no tiene casi comparación. La historia, esta pelota, una pelota pudo haber tocado en el polo y haber sido afuera, ¿no? Limache lo pudo haber ganado. O sea, uno cuenta la historia desde el punto de vista del ganador muchas veces. Y sabemos que el fútbol no es así. El fútbol se construye con triunfo y con derrota. Se construye con el ganador, pero el perdedor también tiene cosas que decir, ¿no? Por eso lo convierte en un juego inimitable y en un juego impredecible y además inigualable, con una pasión muy difícil de poder encontrar en otro sitio. No hablo solo de deporte, en otro sitio. Lo que uno siente por una camiseta difícilmente lo pueda sentir por cualquier otra cosa en el mundo. Así que nada, la tarea del Conce ahora es otra. Está ahí muy cerquita de poder meterse ya para pelear cosas más grandes, para meterse de nuevo en primera vez, que siempre son las instancias donde hay mucho más foco, donde hay mucho más plata también, donde hay mucho más auspicio. qué sé yo, pero para llegar ahí se tiene que construir cosas como esta, en donde me parece que se renueva y se refuerza aquella frase en la cual algunos creemos mucho, ¿no? Que es que en el camino está la recompensa. No está solo en la meta evidentemente es donde todos queremos llegar, pero en la construcción del camino es donde está la verdadera enseñanza, y me parece que con todo lo que ha sufrido la gente de Conce, el hincha, el aficionado, el futbolista, el funcionario, el dirigente, con todo lo que ha sufrido, bueno, hoy día tiene una tarde para gozar, hoy día tiene una tarde para aliviar y hoy día tiene una tarde para decir que en su categoría está muy arriba. Voy contigo, atiendo ese llamado a la cancha luego del comentario del tenor escritor Cristian Arcos. Gracias, Diego. Estoy con Víctor Tornería, presidente de Deportes Concepción, para que me entregue su impresión sobre lo que fue este triunfo, este ascenso, este 2019. Víctor, adelante, saluda. Buenas tardes, saludos a la gente de la ADN, gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. El año pasado estuvieron acá en la final que perdimos, ahora están acá en la alegría. ¿Qué más quiere que te diga? Yo creo que 3 años, 8 meses de trabajo, yo creo que después de 3 años, 8 meses se está haciendo justicia en la cancha, deportivamente. En la cancha recuperamos nuestra dignidad como institución. Se nos vienen grandes desafíos, pero yo creo que ahora es el momento de disfrutar, de decirle a la gente que no nos abandone, que esté con nosotros. Se nos viene el otro año, se tienen que hacer socios. Y para poder seguir manteniendo esto es una reivindicación, yo creo, deportiva. Nuestra lucha partió hace 3 años, 8 meses y hoy día está viendo una primera gran alegría, y eso se agradece siempre a la gente y a todos los anónimos que trabajan en el club. Ahora, ¿cómo va a ser la proyección del 2020? ¿Cómo se va a trabajar Concepción en esa, para este proyecto futuro? Bueno, nosotros estábamos trabajando en dos planes, el plan A, en el cuaderno cargo segunda profesional, y en el cuaderno cargo de tercera división, en caso que no fuera mal. Tenemos hasta el 30, me parece, ahora para presentar el cuaderno de cargo. Hay harto avanzado en eso, así que yo creo que hoy día celebrar, disfrutar, y desde mañana y desde el martes ya vamos a estar trabajando en la presentación de los documentos. Lo más seguro, yo te voy a ir a Santiago a tener reuniones allá para ir a presentarnos y volver a la NFP. Claro, muchas gracias, Víctor. Dale, Víctor Tornería, presidente de Deportes Concepción, hombre que desde la barra de los Lilas saltó a la dirigencia del cuadro Lila. Exactamente, ¿Santos? Mauricio Pozo, te iba a pedir un poquito de la historia de Tornería, pero antes escucho ese llamado, Diego Rodríguez. Sí, Diego, porque estamos acá junto a Benjamín Cruces, uno de los artífices del ascenso de Deportes Concepción. Benja, bueno, preguntarte, ¿cuáles son las sensaciones tras este ascenso? Me imagino que felicidad por todo lo que te ha transmitido la gente. Muchas gracias por las felicitaciones. Muy feliz, eufórico como tú me ves. Entonces, una alegría tremenda, tremenda la alegría. Ver a toda esta gente así, contenta. Era lo que queríamos de un comienzo, de que comenzaba en tercera vez. Era lo que queríamos, llevar a Concepción al profesionalismo. Y estamos muy contentos por eso. ¿Cómo te tomas ahora el desafío de lo que se viene la próxima temporada? Segunda división profesional, es un salto importante en tu carrera. ¿Cómo se ve eso el próximo año? Que pase lo que tenga que pasar. Que lo que me quede en el camino sea lo mejor. Y esperar, confiar aquí en los dirigentes. Yo... Por mí me quedo toda la vida, pero depende netamente de ellos. Y llevándote un poco lo que fue el partido, se vio complicado por momentos, se tuvieron que revertir el marcador. ¿Cuál era la sensación a medida que iban transcurriendo los minutos? Muy difícil, duro el partido, como tú viste, 2 veces ellos estuvieron arriba en el resultado, ellos tenían todas las de ganar acá, entonces trabajamos el partido de buena manera en la semana, sabíamos que no iba a costar, que iba a ser difícil, pero lo logramos. Muy contentos por eso. ¿Y cómo se festeja esto ahora? Bueno, ahí en la interna veremos lo que va a pasar, pero muy felices ahora con la familia, a festejar un ratito y después que pase todo lo que tenga que pasar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están, muchachos, nuevamente los hinchas que se acercan rápidamente a donde estábamos. Ahí logramos salir. La voz de Benjamín Cruz es, muchachos, uno de los artífices del ascenso de Deportes Concepción. El tigre que defiende al felino, al león de Collao, aquí en el Esterreo Arrebolló, y por la señal de ADN Deportes, escuchaste a Cruces. Al Benja, el hombre de Deporte Concepción. Cuando Mauro Pozo, nos quedaba pendiente una palabrita, una pequeña reseña de Víctor Tornería, que como lo decía bien Pablo Peloso, salta desde la tribuna, desde la hinchada, a ser el presidente de este mítico club e histórico club como Deportes Concepción. Cuando yo jugaba en Concepción, él era hincha, si no me equivoco era el jefe de la barra, siempre acompañó al club, siempre muy coherente en sus palabras, en su apoyo. Después se recibe como ingeniero, toma el mando de este Deporte de Concepción, el cual nos robaron, nos estafaron. Nunca supimos qué pasa con la gente que se robó el club, pero él de forma anónima, de forma desinteresada, agarró un grupo de dirigentes, de hinchas del club, lo ordenó, le dio transparencia, le dio también equilibrio, manejó muy bien el tema económico, manejó muy bien el plantel, mantuvo el proyecto del Chino González, con lo cual también asciende a la tercera B, asciende ahora a segunda división, y eso habla bien del proyecto. Esto también te habla mucho, Diego, porque muchos equipos quieren imitar el modelo de trabajo del club. Hoy día es un club que pertenece a los hinchas, esperemos que siga de la misma forma, con la transparencia que ha sido desde el primer día, de los 1300 y tantos días que desafiliaron al club, y por sobre todo el apoyo fundamental de los hinchas. No recuerdo quién fue el que dijo en una de las notas de los jugadores, los hinchas nos mantuvieron a nosotros. Claro, porque son los gestores, los sostenedores de esta institución. Aparte se han creado las ramas de running, de béisbol, de básquetbol, de fútbol femenino, las divisiones menores, el complejo de Nonguén. Es un crecimiento, por donde tú digas, hay un crecimiento permanente de esta institución. Y va de la mano del crecimiento de los hinchas. Tú ves hoy día, nos pudiste apreciar, cuando llegamos a Concepción, todo el mundo con la camiseta de Concepción. El día de mañana, si el club llega a segunda división, a primera B y a primera A, va a haber mucha identificación, y eso también va a ser importante para las arcas económicas del club. ¿Cómo olvidar aquellos grandes clásicos del Vial con el Conce o el Conce con Huachipato? Los equipos de la zona que eran la mayoría en el fútbol chileno, claro, después de los de la capital en una época de gloria, en los 80, en los 90. Bueno, Deportes Concepción está escalando esta montaña, ya ha llegado una nueva base dentro de esta subida y está ya en la segunda división profesional. Vamos a escuchar a Mario Peche, pero antes, Hans Gott, regálame solo un par de los comentarios de los super amigos en las redes sociales de ADN con el hashtag ADN Gran Final. Llorando en la tienda, pura emoción, grande Conce, dice David Concha. Grande mi Conce querido, el león rugió fuerte en el Esterroa, dice Manuel Bravo, y felicitaciones a Concepción por ganar la final de la liguilla. El campeón de tercera es uno solo, recuerda a un hincha de Linares, el equipo que sube a la segunda división profesional. Y también nos recuerdan por aquí Pipe García, se viene un clásico en la segunda, mejor que Luz de Santiago, Concepción y Fernández Viar el próximo año en la segunda división profesional. Exactamente, el León frente al Almirante. Se viene entonces la próxima temporada. Ya vamos a repasar también con Hans cómo queda conformada la segunda división profesional. Claro, a la espera todavía del ingreso oficial de Deporte Concepción, también de Deporte Linares, al profesionalismo de nuestro fútbol. Me acordé también de los tiempos de Naval de Talcahuano, otro de los importantes equipos de la zona que también estuvo en la máxima categoría. Ya voy con Mario, pero antes atiendo ese llamado. Sí, brevemente para conversar y sacar una opinión de una persona que vino a demostrar su amor por Deportes Concepción y también a recibir el amor de los hinchas. Nicolás Villamil, la ADN, le saluda. Un saludo. ¿Contento? Ahí. Sí, sí. ¡Qué grande, loco! Se lo merecía la hinchada, espectacular. Con esta hinchada no puede estar este equipo donde los mandaron unos señores ahí con corbata. 30 años después, tú no has olvidado Concepción y la gente de Concepción tampoco te olvida, ¿eh? No. Es que un ídolo, compadre. Está Nicolás Villamil entonces viendo al Deportes Concepción y recibiendo el cariño de los hinchas. A ver si lo tomamos con más calma, un emocionado Nicolás Villamil, arquero que llegó acá a Chile a finales de los 80, que defendió el pórtico de la Universidad de Chile. Cortito, Cristian Arcos, ¿cómo era el loco Nicolás Villamil, que en uno de estos pórticos, recuerdo, atajó un penal a Jaime Pizarro por la Copa Libertadores del 91? Loco, y te acuerdas que acá en Santa Laura, creo que fue una vez, le atajó un penal a una española de espalda, le dio la espalda al ejecutante, se dio vuelta y se lo atajó. No, era un arquero muy, muy carismático, la gente lo quiere montones, además por eso, atajaba, por supuesto, tenía grandes reflejos, a veces se mandaba sus chambonadas porque era un poco loco, ¿no? Salía más adelante, un poquito estrafalario, qué sé yo. Me parece algo adelantado a los tiempos también, entendiendo que el arquero también es un jugador relevante a la hora de salir jugando, muy buen saque con el pie, pero tenía una personalidad que si tú eras hincha del Conce, no conozco ningún hincha del Conce, y conozco varios, que no tenga a Villamil en el podio de los tipos más queridos, ¿no? Me parece que hay algo mucho más que lo que atajaba, y además estuvo en planteles importantes, planteles que clasificaron a Copa Libertadores, principio de los 90, en los momentos más relevantes de la historia del club. Después de eso, si te comía un gol o no te comía un gol, definitivamente eso es una parte menor al lado de la grandeza que es Villamil para el hincha del Conce. Villamil, el loco Navarro Montoya, pese a que marcó menos época, claramente que Villamil son de los más reconocidos arqueros que ha tenido Deportes Concepción. Por supuesto. El Mono Montoya es una historia bien especial, ¿eh? Porque además él se encariña mucho con el club, pese a tener una historia gigante, vinculado a otros equipos con mucho más presencia, como un tal Boca Juniors. Claro, pero siempre tiene, y uno escucha de pronto declaraciones o entrevistas que le dan, y él siempre tiene una línea para recordar su paso por Conce, que fue muy breve, fue en una Copa Libertadores, pero se produjo un sentimiento muy, muy recíproco, ¿no? Él se acuerda mucho del Conce con mucho cariño, y la gente del Conce también, y cuando se produce esa comunión, Diego, tú bien lo sabes, cuando la gente se acuerda bien de uno, sí. Le demuestra, y tú lo sabes bien, el afecto de manera permanente y se va renovando, Diego, aquel afecto. Exactamente, mira, Cristian, como una estrella, Arcos se va tomando fotografía, Nicolás Villamil rumba la zona del túnel, todos lo reconocen, lo quieren, lo estiman y quieren estar con él. Ya vamos a estar con más, junto al Mauro Pozo, Tito Garrido, Diego Rodríguez, Pablo Veloso y también el tenor escritor Cristian Arcos, porque todavía quedan algunos minutos, pero antes, ese instante preciso cuando ha bajado el nivel, las revoluciones y los decibeles de esta gran celebración aquí en el Esterro Arrebolledo, seguramente esto se va a trasladar a las calles de la gran ciudad de Concepción, pero ahora escuchamos a Mario Peche por ADN. Hotel Terrano, para el ejecutivo, al viajero, a la familia, para un matrimonio o simplemente para ti. Hotel Terrano y centro de eventos en Concepción. La Universidad Adventista de Chile cuenta con una oferta académica de 24 carreras de pregrado y les invita a conocerlas a través de la página web www.unash.cl. Además pueden escribir a admisión@unash.cl. También puedes seguirnos a través de Facebook e Instagram en @uadventista. Encuentra en el especial Aire Libre de Easy una gran variedad de productos en piscinas, terraza, jardín, juegos para disfrutar en familia y fashion float, solo en Easy, tiendas y online. Antiax comprimido, el secreto de los chilenos para el problema de la acidez. Antiax combate la acidez, de laboratorio Zaval. Remolque Tremac rentabiliza su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Apuesta por tu conocimiento en la nueva app de Experto Mobile. Encuéntrala en App Store o en experto.cl. Hoy Experto, juegue. Si estás buscando un vehículo comercial, decídete por un Jack X200 doble cabina. Conoce más en jackautos.cl o en la red Terco Center. 90 minutos de fama. ADN Deportes en directo. 91.7. Somos ADN Deportes, la banda instalada aquí en el Esterro Arrebolledo, donde hay mucha alegría, mucha felicidad. Se llaman por teléfono, se mandan mensajes, los hinchas de Deportes Concepción con sus camisetas lilas, aquí en los más altos del estadio y también en el terreno de juego. Voy a ir con Jan Hoss para que me cuente detalles respecto de cómo queda conformada la segunda división profesional, claro, a la espera del ingreso oficial, tanto de Deportes Linares como también de este Deportes Concepción que hoy celebra. Conocido el ascenso de San Marcos de Arica después de las distintas decisiones del Consejo de Presidentes, la segunda división profesional del próximo año, a falta de revisiones de cuadernos de cargos, tendrá a Recoleta, General Velázquez, Deportes Vallenar, Deportes Iberia, San Antonio Unido, Deportes Colina, Fernández Vial, Lautaro de Buin, Independiente de Cauquenes, asterisco marcado después del aviso que apareció en las últimas horas en la prensa nacional, de venta del club, 400 millones de pesos. Deportes Linares, como campeón de la tercera división, de la tercera división a bien digo de este año 2019, y Deportes Concepción, ganador de la liguilla de ascenso. Tiene que verse además la situación de Naval. Naval jugó 2019 como invitado y además sus condiciones deben ser revisadas con el cuaderno de cargos que marcaba Víctor Tornería en la conversación con ADN para ver si juega con equipo, con plenos derechos y facultades, opción de ascender a primera B incluida, la próxima temporada. Pero eso tiene que resolverlo la NFP durante las próximas semanas. Se delinea la categoría Cristian Arcos para la próxima temporada, esperando, claro, quién sea el que compre. Hay un reportero tal vez que podría tener las lucas suficientes, puede poner en venta una moto, un par de camionetas, qué sé yo, sí, pero se ve en la categoría para también la próxima temporada, a propósito de los Cauquenes. Cuando no estoy yo no pasa nada. Mira lo que va a pasar finalmente. Mira. Oye, Diego, sí, te comentaba yo, sin saber, ¿no? Te comentábamos el ejemplo de Navarro Montoya, tú me lo mencionabas, yo te decía el cariño que le tenía a Navarro Montoya. Fíjate que hay en redes sociales hace 32 minutos, es decir, cuando el partido había terminado recién, @Navarro Montoya. Vamos, Concepción, abrazo con el corazón a toda la familia del León de Collao, Deportes Concepción, un ejemplo de perseverancia y de sentido de pertenencia. A disfrutar, lo mejor está por venir, el fútbol une, y una fotografía del escudo clásico de Deportes Concepción. Twitter oficial de Carlos Fernando Navarro Montoya. Aquí lo estoy viendo precisamente, gracias también a la gentileza de uno de los super amigos que nos recordaban el tweet de Carlos Fernando Navarro Montoya, el aniquilador Cristian Arcos, que también nos escribe a través de nuestras redes sociales, arroba ADN Radio Chile, con el hashtag ADN Gran Final, que a propósito, Hanscott todavía tiene a muchos fanáticos, especialmente del Conce, escribiendo en la plataforma de ADN. Muchas felicidades al León de Collao. León vuelve a rugir, dice Víctor Arias a través de las redes sociales. Destaca Javier Cortés el me voy feliz de nuestro comentarista Mauricio Pozo tras el cierre de partido allí en Collao tras la victoria de Deportes Concepción. Cristiano Marqui, gracias al León por esta alegría desde la distancia. Salud a todos los hinchas por el merecido retorno a la primera división. Y qué hermoso, dice Gustavo, me encantan los finales felices. Qué grande el León de Collao. Y fue un final feliz, pero con desarrollo dramático el de esta jornada aquí frente a Deportes Limache, que insistamos en este concepto, fue un tremendísimo rival a lo largo de la liguilla y también en el desarrollo de este partido. Siempre estuvo por delante y obligó al máximo esfuerzo, al último esfuerzo, a Deportes Concepción para en el último respiro del partido quedarse con la celebración desatada y con la gente que todavía sigue aquí en la cancha. Pablo Veloso. ¿Cómo está el tanque Rodríguez por ahí por la zona de la cancha? Sí, Diego, estamos acá desde la zona mixta. Estábamos aprovechando de sacar un par de fotografías aparte de los hinchas. Aprovechemos este momento, muchachos. ¿Cuál es su nombre? Jaime Flores. Jaime, bueno, estamos acá también en compañía de Cristian Loff, defensor del cuadro de Deportes Concepción. ¿Cómo hincha usted, Jaime? ¿Cuál es la sensación de haber vuelto al profesionalismo? Bueno, mis 63 años, amigo, creo que una de las alegrías más lindas que me ha dado este niño, este hijo para mí. Porque lo único que quería ver a mi equipo de Deportes Concepción en los puestos que tenía que estar siempre. Puede ser que estoy orgulloso, ¿me entiendes? Así que a él, a ti te debo gracias por darme tanta felicidad, amigo. Gracias a ustedes. De verdad, amigo. Gracias a ustedes por apoyar siempre. Y así hay muchos hijos aquí que de repente lloramos por esto, hijo. Gracias a ustedes. Aprovechamos también, gracias a ti, sí, Jaime, por este momento. También de preguntarle a Cristian por la emoción, lo que significa el retorno al profesionalismo por parte de Concepción y el cariño que te entrega la gente constantemente. Algo hermoso. Cualquier jugador quisiera estar en una instancia así donde casi 30.000 personas y la locura de una ciudad completa. Es algo hermoso para un jugador, más encima que estando en tercera división, algo que yo creo que es histórico y no me atrevería a decir, pero a nivel mundial, algo que nunca se ha visto. ¿Cómo viste el partido? Por pasaje se vio bastante complicado, tuvieron que revertir el marcador en dos oportunidades, pero que sin duda termina con esta alegría final con todos los hinchas dentro de la cancha. Difícil, como lo trabajamos en la semana, todos los partidos para nosotros son difíciles, pero nada, o sea, ellos necesitaban solamente un empate por la diferencia de goles, y nada, lo supimos trabajar muy bien, y gracias a Dios se nos dio el triunfo. ¿Cómo se celebra esto ahora? No, nada, en familia, esperamos mesuradamente. Listo, muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. Ahí están, muchachos, la palabra de Cristian Loff, de Jaime Flores, uno de los hinchas que está presente. Se emocionó hasta las lágrimas, agradeciendo por este logro por parte de los jugadores de Deportes Concepción de retornar al profesionalismo. El tanque Rodríguez con la emoción de los hinchas, de los jugadores, también varios que nos escriben, Mario Castro y Patito Ayala, están en sintonía con Aga también, ahí están escribiéndonos en nuestras redes sociales, tú también lo puedes hacer con el hashtag ADN Gran Final. Hanscott, antes de retomar aquí en el estadio, este Roa Rebolledo ya con la parte final de este tremendo partido y esta emotiva celebración desatada, pero contenida por tantos días, por 3 años y 8 meses para los hinchas del Conce. Pero antes, tengo algo que tiene que ver con el fútbol español, pero antes atiendo ese llamado en la cancha, Pablo. Sí, voy a conversar con uno también de los hombres que estaba el 2016 en el plantel, que se la ha sufrido toda con Deportes Concepción el año pasado, ahora, y este año con menos protagonismo, pero sí siempre liderando el camarín, Ángelo Yolito, portero de Deportes Concepción. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Cómo valoran este ascenso, este triunfazo sobre Limache? Feliz, contento, como tú dices, me tocó estar en el momento de la desafiliación, fue una pena tremenda para uno que nació acá, es hincha del club. Entonces disfruto estos momentos a Concho. Se sufrió, nos tocó remar de atrás, pero por ahí dicen, si no se sufre no es el Concepto. Así que feliz y esperar que la gente lo disfrute, sobre todo aquellos hinchas que son de edad, que han visto sufrir mucho al Concepto, así que contento también por ello. ¿Qué te pareció el marco de público, la gente que vino a acompañarlo hoy? No, espectacular. Uno de principio de año ya sabía que si la campaña era buena y llegábamos a esta instancia, la gente iba a estar en esta cantidad acompañándonos, así que agradecerles por lo que hicieron, también sirven para no sé, interrumpir al rival, no sé. Entonces feliz por la cantidad de gente que llegó. Vale, muchas gracias. Estaba Ángelo Yolito, entonces jugador émbolo de Deportes Concepción. Perfecto, a ver si tenemos las últimas reacciones. Nos quedan los últimos casi 10 minutos de transmisión en esta jornada dominical. En lo que ha sido, Tito Garrido, hay que decirlo, el último partido del año. Creo que se termina el año con una escenografía maravillosa, con un partido vibrante. Y fíjate, Diego y amigos, superamigos de ADN, Concepción ganó 3 partidos sin condición de local. Limache ganó sus 3 partidos sin condición de local. La única diferencia radica en lo que ocurrió la semana pasada, porque Concepción le gana a Trasandino en los Andes y no logró lo mismo semanas anteriores Limache en los Andes. Logró un empate nomás. Ahí, ese empate del otro, esa victoria el otro día con el gol de Fuentes en los últimos minutos le dio toda esa fuerza a llegar acá. Y lo decía recién el jugador Yolito, que la gente respaldó muchísimo. Escucho. Sí, es para terminar de conversar con Nacho Sepúlveda, que estábamos conversando hace un rato y te llevaron de un tirón a recibir la copa. Ahora sí, más descansado. ¿Cómo recuerdas ese minuto en que entraste a la cancha y segundos después marcaste este histórico gol? Ya me acuerdo poco, tanta foto ya no me acuerdo mucho, pero nada, el Christopher estaba haciendo un partidazo, entonces veo que pega una diagonal y ya lo habían descifrado mucho, entonces le tiré una diagonal yo también y me dio y ahí me le pegué al arco, ¿no? O sea, lo que saliera, ¿no? Y por suerte salió gol. ¿Y cuando viste la pelota entrar? Como que ni de ahí, escuché el grito de la gente, ¿no? Y salí, me quería sacar la camiseta y no me la pude sacar porque me voy a apretar, quedé a media, pero contento por toda la gente, más que todo, por mi familia y eso. ¿Te gustaría seguir el próximo año, jugar ya profesional con Deportes Concepción? Por supuesto, el sueño de todo, yo creo, el sueño de todo el plantel es seguir, no estamos ni ahí con ir a otro lado, queremos al club, así que eso. Nacho, ¿qué significa? Ahí está, entonces Nacho Sepúlveda, el autor del gol del triunfo del 3-2 para Deportes Concepción sobre Limache. Y que llevaba poquito en la cancha. Primera jugada en la que interviene, 30 segundos, controla, dirige, se le acababa la cancha y saca ese tiro cruzado cerquita del costado del vértice izquierdo del área para que la pelota se anide contra las redes del Arco del Sur, aquí en el Estadio Esterroa Rebolledo, el arco en el cual se marcaron los goles importantes y donde hay varios hinchas tomándose la foto. Y dirán, mira, aquí estoy, en el arco donde el Conce marcó los goles decisivos para ganarle a Limache y para quedarse con la victoria. Fíjate que Limache solo perdió 8 partidos en la temporada. 8 partidos en toda la temporada. El de hoy fue el octavo y perdió menos que Deportes Concepción, que tenía 9 derrotas a lo largo de la campaña. Y en cuanto al puntaje logrado en esta competencia completa, Concepción hoy llegó a 63 puntos. Limache 58, 34 partidos jugaron ambos equipos en el desarrollo de esta competencia de la tercera división, 48 goles logrados por Deportes Concepción con 38 en contra, mientras que Deportes Limache llegó a 53 a favor, la ofensiva más efectiva de este torneo, y recibieron 30 con los 3 que hoy le encajó Deportes Concepción en este partido decisivo y que te transmitimos junto a la banda de ADN Deportes. A ver, Tanque Rodríguez, si tenemos la última como para ir cerrando tu trabajo ahí en la zona de la cancha, impecable, con un gran sonido a cargo de los técnicos. Qué bien estos viejos, ¿eh? Manuel Cabezas y Gaspar Miranda, que han trabajado una enormidad en esta jornada, Tanque. Felicitaciones. Sí, Diego, nosotros estamos acá todavía en la cancha, ya despidiendo a los jugadores, hinchas. ¿Dónde está Dieguito? Amiga, ¿cuál es tu nombre? Constanza Alcaíno. Constanza, me imagino que muy contenta con lo que significa este ascenso al profesionalismo con tu bandera de los Red Hot Chili Peppers y de Deportes Concepción. A la vez, sí. No, feliz, una alegría Dieguito. No hay palabras. Esperamos esto desde que nos desafiliaron. Viajamos por todo Chile, plata que no tengo. Pero ya, estamos, se pudo y con llanto, pues. Lloramos de todo el partido, la sufrimos, pero bueno, si no sufrió, no del Conte. ¿Se dio difícil en algún momento? Oh, de hecho, ellos partieron ganando, pues. Y ahí yo dije, no, chao, seguimos la vida. Pero ya después, con los penales, fue todo tan confuso, no sé, pero ya se logró. ¿Y ahora qué se viene para el Conce? ¿Cómo te ve este nuevo desafío ya de vuelta en el profesionalismo? Seguir, pues. Si viajamos todos estos 2 años, vamos, hay que seguir viajando, pues, seguir apoyando, como siempre. Nada cambia, para el hincha nada cambia. Perfecto, muchas gracias, Conce. Ok, gracias. Ahí estábamos entonces con una de las hinchas de Deportes Concepción, muy contenta y emocionada con lo que significó este ascenso de Deportes Concepción. Qué lindo intercambio de WhatsApp están haciendo ahora, ¿eh? Muy bien, felicitaciones. Porque Tanque Rodríguez, extraordinario. Quería salir de perdedores, Deportes Concepción, y logra la victoria sobre el final, Tito Garrido. Sí, el último minuto, había que ser un gol y llegó. Había que encarar y lo logra Deportes Concepción para quedarse con esta victoria en el cierre de este partido, cuando quedan todavía algunos hinchas tomándose fotos con los jugadores, con los directivos, con la Copa de el vicecampeonato. No perdamos esto de perspectiva porque es Linares el campeón de la categoría. Escucho ese último llamado en la cancha. Pablo. Sí, no, voy a contarte que a los jugadores los pasaron recogiendo, llevándoselos al camarín para poder ya ducharse y celebrar y planificar lo que va a ser la celebración. Voy a comenzar con uno de los últimos hinchas que ya están quedando en la cancha. ¿Su nombre? Alejandro Rodríguez. Alejandro, usted vino de, me contaba que vino de Santiago a ver el partido. Nos venimos por el día, varios hinchas del Conce, nos vamos en la noche y a disfrutar esta fiesta. ¿Valió la pena el viaje? Oh, valió todo lo que pueda hacer por el Conce. Y como dijo, creo que la otra persona, la verdad, si no se sufre, no del Conce. Sabíamos que no iba a ser fácil, nunca hemos podido ir ganando 2-3-0. Y la verdad, una vez más, en los últimos minutos recién pudimos hacer el gol final. Ahí está, entonces no quedan jugadores, quedan algunos hinchas en la cancha. Ya está comenzando a apaciguarse el ánimo de fiesta acá en el césped del Esterroa. Perdón, Diego, y saludos también para Pablo. Estuvimos en toda la campaña, Pablito Veloso. Por supuesto. ¿Vamos al cumpleaños, mamá? Sí, pues, sí, la tortalila. La tortalila. Sí. Hace hambre. Varios puestos para Tito Garrido, para Mauro Pozo, para quien habla. Ustedes dos muchachos que nuestros han hecho un técnico, que ahora son tres. ¿Los tres técnicos? Sí, señor. Manuel Cabeza, Gaspar Miranda y nuestro asesor Antonio Céspedes. Que también estuvo siempre pendiente, lo mismo que Nico Arriagada en los estudios de ADN Deportes, ahí en Eliodoro Yáñez 1809, Hans Hot. En el fútbol español hubo una particularidad, se tuvo que detener un partido por una situación, la verdad, bastante desagradable. Cuéntanos. Partido por la segunda división del fútbol español entre el Rayo Vallecano y el Albacete. En el Albacete venía Romanzo Zulia, que en 2017 llegó al Rayo Vallecano, y los hinchas del equipo de Madrid dijeron: no puede jugar con nuestra camiseta porque había aparecido en fotos con traje del ejército ucraniano luchando contra algunos grupos rusos, prorrusos, durante el transcurso de la guerra interna que vivió ese país en los últimos meses. Por eso no jugó, duró 2 semanas su contrato, venía a préstamo por parte del Betis, y este era el primer partido en el cual Zulia venía de vuelta con otra camiseta al estadio de Vallecas. La barra brava del cuadro del Rayo Vallecano le gritó "puto nazi" a Zulia, y por eso el Albacete le pidió al árbitro del partido no jugar el segundo tiempo. Una decisión que, según un comunicado que acaba de emitir la Liga Española, apoyó también el Rayo Vallecano, y por lo tanto ese partido que se disputaba en Vallecas terminó igualado 0-0. Vendrá pronto la decisión del Comité Disciplinario de la Liga Española para ver qué sucederá con el resto del cotejo, si se va a terminar con este resultado y si habrá castigos para la hinchada del Rayo Vallecano. La situación es grave, pero lo que se ha venido conversando en España, todavía están los equipos en el estadio porque esperan que salga la facción de la barra de Rayo Vallecano que profirió esos gritos para recién poder evacuar el terreno de juego. Lamentable lo que ha pasado ahí en el fútbol español, y ahí es cuando se ponen coto las situaciones que no tienen nada que ver con el fútbol de inmediato. Los clubes involucrados, ninguno quiso sacar partido, ni siquiera el que había sido a través de su hincha el que había insultado a ese jugador. La liga y todos se cuadran para eliminar este tipo de actitudes del fútbol profesional. Pero dentro de lo que pasa en la cancha, Hans Hot, siguen jugando todavía el Valencia con el Real Madrid. Partidazo en Mestalla, 0-0 ese marcador, pero con Courtois, el francés, el portero del Atlético de Madrid, sacando opciones claras en los ataques del cuadro che. 0-0 el marcador por ahora. Barcelona y Real Madrid llegan igualados en puntaje en el primer puesto al clásico del miércoles a las 4 de la tarde en Camp Nou. Y hay un buen equipo jugando hasta ahora en Francia como visitante, y lo está ganando Hans. El Paris Saint-Germain, que estaba enfrentando al Saint-Étienne, 2-0 el marcador sobre 15 minutos de la segunda parte, partido que también estuvo interrumpido por algunas bengalas en la hinchada del conjunto local. Paredes y Mbappé, un par de buenos jugadores, marcaron los tantos del cuadro parisino que sigue a la cabeza de la Liga. Para cerrar el recorrido internacional, sigue jugando el Flaco Pulgar en la Liga Italiana, y estamos en la parte final de ese partido de la Fiore con el Inter. Le quedan 20 minutos al juego en Florencia, sigue ganando el Inter con gol de Borja Valero a los 5 de la primera parte por 1-0. Eric Pulgar se mantiene en cancha en un equipo que tiene los mismos cambios. Estaba Badej siendo reemplazado en este momento por Benassi en el equipo de la Fiorentina, más cerca el Inter del segundo, que busca mantener la primacía en el fútbol italiano, que hasta ahora tiene la Juventus, que le ganó por 3-0 al Udinese de Francisco Sierra Alta. El chileno observó el cotejo desde la banca de suplentes. Bueno, y vamos a hacer un salto intermedio entre la región metropolitana y la del Bío Bío. para pasar por la costa, porque hubo un evento importantísimo durante este fin de semana y que lo hemos estado cubriendo a través de ADN Deportes con el Campeonato Mundial de Surf Femenino, que tenía importante presencia nacional, pero lamentablemente las mejores de las nuestras no pudieron llegar a la final de este WSL Latinoamérica, Circuito Mundial de Maui and Sons. Ahí se encuentra junto al mar y junto a su tabla Diego Ruiz, para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Claro, estamos aquí en Punta de Lobos, aquí en Pichilemu. Pasemos a escuchar a la campeona actual, bicampeona latinoamericana, Analí Gómez. Analí, ¿cómo te va? ¿Cómo sientes este bicampeonato aquí en Chile nuevamente? ¿Te quedas con el título? Sí, recontra contenta y agradecida con Trine, con los auspiciadores que hacen posible este gran evento. Nada, feliz de poder volver una vez más y qué chévere llevarme otra vez este título tan maravilloso. ¿Cómo sentiste la competencia? Dos días en donde las olas estuvieron pequeñas, pero hoy día Pichilemu no falló. ¿Cómo te sentiste ya? Nada, sí, los primeros días la gente no podía creer que nunca habíamos visto puntelobos así tan chiquitos. Nada, qué pena que al último, el domingo, fue un día espectacular y nada, qué lindo que puntelobo nos regaló esas lindas olas, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada con este? Sí, recontra contenta, nerviosa, el frío, ya todo. Se viene lo bueno ahorita. ¿Cómo viste esa última ola que te dio? La esperé y no necesitaba muchos puntos, como 4 puntos creo, así que me tomé mi tiempo y empecé a hablar con Poseidón para que me mandara solita y gracias a Dios se dio. Analí, ¿cómo afrontaste, cuál fue tu estrategia en la final? Sabías que la australiana en todo el campeonato se estuvo poniendo muy, no tan inside, sino que en todas las rondas pasó agarrando la ola ya reventada. Sí, la verdad que Freya es una surfista espectacular, es bien power. Ella usó la estrategia de quedarse más abajo porque como todos los otros días hemos estado corriendo ahí en esa parte y como ha entrado como un sol nortecito, entonces la ola como que se abre un poquito más, no más hacia la derecha. Y creo que en las finales no le salieron esas olas que ella ha estado viendo, me imagino, durante todo el evento, ¿no? Y nada, yo siempre estuve al fondo, donde siempre he corrido y nada, siempre mandándome la buena vibra, que eso fue lo que pasó, que creo que al último momento me mandaron el solita. Muchas gracias, Analí. Hasta ahí entonces, muchachos, la palabra de Analí Gómez, bicampeona latinoamericana, que se queda con la versión número 2019 de este Maui and Sons Pichilemu Women's Pro, aquí en Punta de Lobos, Pichilemu, muchachos. Que esto es un apostolado del sacrificado trabajo de Diego Ruiz y junto al mar en Pichilemu, donde se dan las mejores olas a lo largo de nuestro país.